¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Esta vez, Nivel Escondido 650, último podcast de este 2025 por acá. Este que le saluda Sparrowwolf y directamente desde el Polo Norte, los dos que le niegan el PTO a los enanos en el taller de Santa, Gatonejo y Alex Nation conmigo en la noche de hoy. ¿Qué está pasando, muchachos? Azuquita. Todo bien, saludos gente, súper contento, episodio 650, se acabó esto, es mediodía, Alex, nos vamos temprano, Alex, pago la ronda en paradilla, vamos. No, por lo general, casi siempre esos últimos días de trabajo, antes de irse de receso, de vacaciones, pues ese día uno pues tira la casa por la ventana en el sentido de que pues yo no voy a hacer nada, voy a estar relax, nos vamos temprano. En mi caso eso no aplica, pero me alegro si usted la aplica, pues me alegro por usted que ese último día antes de vacaciones todo fluya, mira, relax. Sí, en mi caso es un desastre. Ya les contaré, pendiente. Ya les contaré. Ay, qué duro. Gente, estamos bien felices de estar con ustedes acá en cierre de temporada, como comenté, ¿verdad? Al principio, otro añito más. Y les traemos varias informaciones, ¿verdad? Ya raspando el pegado. Obviamente, el tema forzado de esta semana son los Video Game Awards. Pero también les traemos un tema muy, muy interesante en términos de tema de la semana. Así que bien pendientes, no se despeguen por ahí. Veo actividad en el chat ahí y ustedes se la distribuyen como ustedes quieran. Gato o Alex, el que quiera, ¿verdad? Ayudar con eso. En confianza puede ponernos al día, pero están por ahí, ¿verdad? Comentando. Agradecemos, ¿verdad? Ese apoyo siempre. Gato, que es que casi siempre menos habla. Déjame buscar acá. Por ahí está Blix11, dice saludos Sparrow, que es la que. Y por ahí Sparrow saluda para atrás de la cuenta de Nivel Escondido. El Blix, sí. Déjame ver también. Gitana por ahí. Uy. Gitana logró escaparse, gente. Gitana, había un Amber Alert. Amber Alert. No había nada, gato, tranquilo, ¿qué pasa? Sí, pero hay un código, yo sé lo que tú quieres decir, no me lo sé, pero no es Amber Alert. No. No, mira. ¡Santo! ¡No! En todo caso, el coffee code, en todo caso. Sí, alerta café. Alerta café, pero relax. Coffee Brown Alert, vamos. Dedito gitana. También está el Piolo por ahí, Hila también, el iPhone de Go Art, Chayiri, saludos, muy buenas noches. Yeah. Gracias a todos por estar por ahí. Bueno, gente, tenemos entonces las informaciones de la semana. Vamos rápidamente a pasar con las que tenemos para ustedes. Alex, ¿qué tienes por ahí, brother? Pues nada, vamos aquí rápidamente con las informaciones. Y nuestra primera noticia, ustedes saben que, ¿verdad? Como bien mencionó el compañero Sparrowwolf, la noticia forzada y que nos están dando arroz a bichuela con esto han sido los Video Game Awards, ¿verdad? Muchas noticias, trailers, en fin, un montón de cosas que salieron de ese evento. Y una de las cosas más interesantes que se estuvo anunciando, un nuevo juego de Mega Man que se espera que esté llegando para el 2027. Oh my God. Mega Man Duo Overdrive. Y todo el mundo pues se pompeó como que, oh yes, por fin, finally, un nuevo Mega Man. Creo que el último Mega Man fue hace, creo que 6, 7 años, me parece. No estoy seguro si mi conteo está correcto. Pero hace tiempo que no vemos un Mega Man por ahí. So, siempre un Mega Man nuevo es bienvenido, ¿verdad? Para los que les gusta el reto, el platforming y obviamente ese toque de nostalgia como Mega Man solo puede hacerlo. Pues estuvieron usando este juego y pues nada, simplemente ticiaron, ¿verdad? El juego, el logo y todo esto. Pero entonces Capcom, buscando como que acaparar la atención de los fans, ha abierto para esta nueva edición de Mega Man que los fans, o sea, los fanáticos, seguidores fieles de Mega Man, sean ellos quienes diseñen uno de los bosses. De esta manera, dándole la mano al señor Dr. Wily, que por años, desde el 1987, está diseñando Robot Masters para enfrentarse a Mega Man y el poder concretar sus planes de control absoluto del mundo, la tecnología y todo eso. Pero Mega Man, siempre habilidoso, amistoso, cyborg, pues siempre lo detiene y arruina sus planes. Pues esta vez Dr. Wily está reclutando a sus fans, miren qué cosa, para que le diseñen un Robot Master o un boss del juego. Y todo el mundo como que, oh my God, ahora es que, pero, antes que la creatividad fluya más allá de lo permitido, Capcom puso unas restricciones. Y el hecho de que Capcom ya publicó cómo es el estilo de cómo va a ser este boss. en base a ese estilo es que usted tiene que hacer el boss. Usted no puede venir aquí, un ejemplo, hacer un boss en forma de triángulo. Vamos, vamos, ¿verdad? Por decir algo. No. No puede hacer un boss en forma de círculo, no puede hacer un boss que sea tipo culebra, ¿verdad? Por mencionar algo. No. Ellos ya publicaron el modelo a seguir. Es cuestión de que usted ahora lo, ¿verdad? Lo modifique, le haga maybe un skin, los colores. Ah, y otra cosa es que además de eso, el robot tiene su mano derecha, es como un tipo aspiradora. Y es que este boss va a tener poderes tipo de succión. So, vamos, podemos decir así, va a ser un boss tipo vacuum cleaner. Vamos. Yo le voy a llamar a este el Roomba Man. Así que, yo no sé, pero sí, tiene que, en el diseño que los fans hagan, tienen que tomar en consideración la forma del robot y el hecho de que su brazo derecho va a ser un tipo aspiradora. Lo que usted haga por encima de ese diseño, ¿verdad? El skin, armadura, los colores, la cara, eso a discreción de los fans. ¿Okay? Así que requisitos para participar, los detalles están en el site de Capcom, ¿verdad? La página oficial de Capcom, y usted tiene que estar siguiendo la cuenta de redes sociales de Mega Man en X para que someta la creación. Usted tiene a partir del 1 de enero del 2026, va a comenzar, ¿verdad? La gente va a empezar a someter diseño, que de seguro hay gente que está trabajando con eso. So, nada, el que gane, pues obviamente su diseño va a ser puesto en el juego, obviamente con mención a usted y todo eso en los créditos del juego. Así, y me imagino que conociendo a Capcom, de seguro pues le mandarán por ahí a vuelta de correo, trinkets y cositas, ¿verdad? Porque Capcom casi siempre son bastante chéveres en eso. Pero anyhow, este juego se espera para el 2027. Lo que sí se desprende es que este juego va a estar disponible para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Xbox One, PC, y como dije, para el 2027, ¿ok? Así que no está mal. Si usted es un hábil creador de imágenes digitales y, ¿verdad?, y cree que puede meterle mano a esto, pues miren, sigan la cuenta en redes sociales y sométanlo. No tiene nada que perder. Tiempo haciendo el diseño. Es lo único. Tiempo, qué cabrón. Nada. El tiempo es gratis. Tiempo, sí. El tiempo es una cosa que viene y se va. No. Oh, Dios. Corríeme si me equivoco. Gato, ¿vas a hacer algo? Voy a hacer yo. Gato, papi, una hoja de Excel. En un brazo es una hoja de Excel. El otro brazo es algo relacionado a Tekken. Tú sabes. No, pero uno de los brazos un ya tentáculo. Está como... el Excel en el izquierdo. En el derecho le ponemos una Dyson. Ahí está. Voy a preguntar. Hace mucho tiempo que no sale un Mega Man, ¿verdad? Porque lo último era el Mega Man Collection. Y después vino lo de Mighty No. 9. Fue que eso no era Mega Man, pero yo era... Hubo un Mega Man 8. 9, yo creo que fue el último. El 9, 8 pues, o 9, no. Algo así, en ese mismo estilo, ¿verdad? En un estilo muy, muy similar a este Mega Man clásico. Esto sí, con estilo sí, mira, semimoderno. Ese fue en el 2008. Mega Man 9 fue en el 2008. Ok. No, pero salió algo. Pues entonces fue Mega Man 8. Fue Mega Man 8, que dieron para atrás, hicieron algo con Mega Man 8. Esto, hay algo más reciente, no tan atrás. Tal vez 2020, 2021. Por ahí. Okay. Estoy entrando a Wikipedia y de acuerdo a Wikipedia, Mega Man 11 salió en el 2018. Ah, pues. Maybe fue ese. Mega Man 11. Ok. Sí. Que hecho, no he terminado todavía. Gracias. Está mi backlog. Mega Man 11, gracias. Ahí está. Gracias, Shinobu. Gracias. Gracias, Shinobu, que sí, que confirma lo que dice Gato, que sí, que el último fue el 11. Bienvenido, Containo. Oye, y redimieron por ahí Life on the Go Art. Guatamarazo bacalao. Y también se me había olvidado comentarle, pero anoche nos dieron rey del Leito Gaming, pasó por acá y yo pensaba que él estaba tripeando porque él terminó muy mal herido la última vez que jugó Tekken 8 acá en nivel escondido, que me acuerdo de la pela, y yo, Acho, no te acuerdes de la pela, revívela y desquítate con alguien más. Y actually redimió anoche. Así que ya tenemos otro entry. Y eso va viento en popa, gente, haciendo un paréntesis. Si usted tiene Tekken 8 o si no lo tiene, hable con Gato para que lo tenga. Y se una acá a el Guatapanazo Bacalao. Porque eso viene bravo, bravo, bravo. Es el primer evento de nivel escondido del 2026 formalmente, así que eso va a estar espectacular. Y digo, ¿verdad?, formalmente, porque usualmente de madrugada, dependiendo, ¿verdad?, si Alex se siente bien en año nuevo, despide el año y ta, ta, ta, ta, y a lo mejor a la 1 o 2 de la mañana vemos a Alex acá en el canal. Que no es un evento you know, oficial, pero más o menos. Ah, Chinobu siempre lo espera, ese stream de madrugada, él siempre está pendiente. Sí. Y damos la bienvenida, ¿verdad?, a todos los que han llegado por ahí, que veo a Arim, veo a Cotaino, Ilita también comentó, Uranium, que llegó ahora, el gran Uranium Max. Cotaino con un dato muy importante, Blasphemous 2 está en $9.89 en Steam. Si usted tiene Steam, cuenta de Steam, arránquele el brazo. Ese precio está muy, muy bueno para el juego que es. Está muy, muy bueno. 10 pesitos. Uf, de show, de show. Gato, te pompea esto de Mega Man, en términos del anuncio. Yo no soy jugador de Mega Man, así que yo miro o difiero mi opinión a Alex. Alex es el que yo acá conecto con Mega Man. So, si Alex dice que está mega brutal, mega salvaje y me lo vende, pues puede ser que lo compre, pero de mí no sale. Rapidito, en el chat también por ahí está Iceback Sandunga, dice, dímelo. Y ya, no me di y cuenta, pero hay 8 ya personas inscritas para el torneo de Tekken y todavía queda tiempo. Gente, no lo piensen mucho, venga para acá a pasarla bien. Nice, gracias por esos vistazos, Sony. Y saluditos ahí a Arim y a ti también. Yo estoy por ahí entre sí y entre sí no. Para lo de Tekken, ustedes saben, estoy disponible, pero como last resort. Si hay que rellenar, voy primero que ustedes porque ustedes son productores del evento. El público espera, Sparrow. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El público llamado Gato. Alex. En mi caso, esto de lo de Mega Man, yo estaba chisteando con esto, ¿verdad? Con el hecho de que este Robot Master va a tener estos poderes de succión. Y yo sé que siempre va a venir alguien, porque es que siempre va a venir alguien que, this is my entry, his name is Suckman, o sea, el hombre que chupa, o sea, el hombre que succiona. So, esto va a ser me acuerda a Stephen Colbert, cada vez que viene con un fake name, y es como que Middle Eastern el nombre, el apellido que usa es Matic. Y se llama Claro, Submadic. Tremendo ingeniero nuclear, Submadic, tú sabes. Reclutado por la NASA. Wow. Ay, mi madre. No, espérenlo por ahí, el Robot Master, con un team Middle Eastern y se llama Submadic. Sí, no. Hay que ver con qué viene. A mí siempre, si algo me atrae mucho de los Mega Man, es la creatividad o los bosses para ese entry del juego que sale, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Para ver cómo rayetes se inventan algo así. So, un Robot Master que sea con poderes de succión. Ajá. Ay, no sé. Corrígeme si me equivoco, pero uno de los clásicos ya había uno así. Es que lo repiten. Habían varios y habilidades. Sí. Sí, y muchos son elementos. En el agua, ¿verdad? En el agua había un Whirlpool que te alaban. No era una aspiradora como tal, pero te alaban. Oye, había unos que te soplaban. El Falcón. Ahora mismo, si tú buscas, hay unos cuantos posts de todos los Robot Masters con todos los poderes. Tú te pones a leer y como que, de hecho, hay unos poderes que casi son similares. O sea, uno que explota, otro que detona. Uno que tira fuego, uno que es magma. O sea, que es lava. Sí, que hacen overlap. Entiendo lo que dicen. Pero es que llega un punto, son un montón de Mega Man. Y como que estar con la creatividad de que, ok, viene un nuevo Mega Man, vamos a crear voces. Avisen que vamos a crear de voces. Pues yo creo que este Mega Man van a ser artefactos de house cleaning items, o sea, artículos de limpieza de hogar. Puede ser. Broomman. Que veamos un coffee man, ¿verdad? Man. Ajá. Mopman. Vacuum man. Un vacuum man, que es este que viene por ahí. Dishwasher man, que ese es el del agua. Dishwasher man. Sí. Maybe a brush man con un cepillo, yo no sé. Sí, ya hay un bubble man, así que no puedes limpiar con burbuja. Así que. Soap man, el hombre jabón. Soap. Yo casualmente vi información de parte de Capcom en redes sociales la semana antes de que este anuncio, pues obviamente se saliera a la luz pública dentro de los Video Game Awards. Decía algo así en la línea de que Capcom estaba buscando que Mega Man fuese flagship nuevamente, ¿verdad? De la compañía, de que fuera sinónimo de acción, de que la gente estuviera bien excited por Mega Man. No entré a la noticia, pero sí me topé con ella. También vi que Shinobu compartió casualmente, otra vez en la semana, de casualidad, una imagen con el orden de todos los jefes, porque Mega Man tiene truco. La habilidad de un jefe es la debilidad de otro. Entonces tú tienes que típicamente buscar enfrentar ese boss que no tiene debilidades, o el que la debilidad es el buster, el buster regular. Esto, y tirarle con esa para ganar esa habilidad. Y una vez tú ganas esa habilidad, vas, como quien dice, en orden. Esto, y ese orden uno lo va descubriendo poco a poco, pero pues ya obviamente, como esos juegos son tan clásicos, pues ya existe ese mapeado. Y esa imagen estaba bien chula. Shinobu la compartió y me estuvo bien curioso. La disfruté bastante cuando la vi, como que me trajo nostalgia. En cuanto a la noticia como tal, atándola, ¿verdad? Lo de que Capcom quiere que Mega Man sea flagship y ta, ta, ta, ta, ta. El anuncio que trajeron dentro de los VGA, no sé, pero como que no es lo que yo estaría esperando, ¿verdad? Algo tan como lo que mostraron, no sé, como que me dejó como los premios en general, que después vamos a hablar de eso. ¿En qué es la que hay? Pero, en efecto, Mega Man, pues no es un juego que es para todo el mundo. Sin embargo, si quieren que tome esa dirección, ¿verdad? De que sea un jueguito, ¿verdad? Un poquito más accesible y más divertido para todos, etc. Es tremendo clásico. A mí me encantaba jugarlo. Así que estaremos viendo a ver qué tal con esto de el Dual Override, ¿es que se llama? ¿O Dual Overdrive? Overdrive. Dual Overdrive. Así que ya veremos. Ya veremos. Bueno. ¿No incluyeron el 11? Ah, bueno, ¿qué el 11? ¿No incluyeron el 11 en la imagen, Chino? Qué raro. Mira, Gino, Gio, tú sabes que comentaste para terminar, sí, lo de los órdenes de los bosses. Uh-huh. Hay una categoría de speedruns de Mega Man que hay categorías que es Buster Only. Brutal. O sea, tienes que pasar el juego más que usando el Buster Gun, esto, ¿verdad? Y todos se pueden pasar así, pero es más difícil. Es más retante. Más difícil, uh-huh. Esa es la idea. Sí, sí, sí. Ese es el modo Dark Souls del juego de Mega Man. Básicamente. Acabarlo con el Buster Gun. Sí, porque, por ejemplo, me acuerdo que en Mega Man X de Super Nintendo, creo que... No, espérate. X o X2. ¿Dónde está el camaleón? Al camaleón tú te lo llevas así con el arma del boomerang. X. Y le tiras con el boomerang, plap, plap, plap, plap, plap, y de cuatro cantazos con el boomerang ya lo fastidiaste. Versus, si vas con el Buster nada más, te tarda un poquito más. Chévere, y tienes que esquivar. Gato, ibas a comentar algo y te hablé por encima, disculpa. Sí, le voy a preguntar a Alex que cómo está la escena de speedrun de Mega Man. ¿Está imposible para un newcomer entrarle? ¿Algo así como contra? Ahora mismo, han salido muchas categorías, pero ahora mismo lo más que se está corriendo son los Hex. Son los Hex, las versiones obviamente, ¿verdad?, de japonesa. Por la cuestión del diálogo es más corto, tú ahorras bastante tiempo, pero eso es lo más que estoy viendo, muchos speedrun de los X1, X2, hay un X, ¿cuál es el 7? Ese no, ese lo esquipean por completo, yo no sé cuál es la maldición que tiene X7, que no lo consideran un Mega Man, los runners no les gusta, pero por lo menos del 1 al 3 y 4 veo muchos runs de Mega Man, so... Es tan cool, es tan chévere, pero Mega Man X es bueno, pero también tiene su reto también de vez en cuando. Y hay una categoría que sí tiene que ser con todos los items, hay categoría que puede ser any percent, usted lo acaba como usted guste, obviamente Buster Only, so hay unas cuantas categorías. Maybe, es algo que podrías considerar, pero sí, tiene que dominar mucho el slide y los brincos de larga distancia. Porque cuando te pide la categoría de todos los items, hay unos brincos que tienes que hacer combinando el slide con brinco impulso, dar un brinco largo, llegar a una pared que no se ve, pero que está ahí, hacer el wall jump, llegar arriba y cogerle los items, o si te tiras por la categoría de todos los items. Si no, pues, darle por ahí para abajo y, hope for the best. Hope for the best. Pero sí. X es la escena más dura que hay ahora mismo de speedrunning de Mega Man. Dice Hila por ahí, Gato, juégate X4, es el mejor. Wow, yo tan solo he jugado Mega Man 1 y Mega Man 2. Y no era de que lo jugaba, de que me los terminaba, era que lo jugaba en algún lado. No los descarto jugarlo, pero... Son chéveres. ¿Cuántos hay? 11 más los X. Hay un berenjenal. O sea, no cuentes Legends, olvídate de Network. O sea, eso es otra cosa. Eso es otra cosa aparte. Lo bueno es que está el Collection. Que con los Collection los tienes todos. Sí, o sea, el Mega Man X Collection y el Mega Man Classic Collection. Yo tengo el Mega Man Art Collection. Yo lo consigo. Y ahí se ve bien lindo. Se ve precioso. Art. Sí. Obligado. Chono Wise son 8 de los X, 8 de la serie X. Mira para allá, pues. Los X son buenos, pero excepto X7. Y a mí Legends, para cuando salió, me gustó, me voló la cabeza. Lo encontré como una semi-respuesta a Mario 64, pero con Mega Man. Esto, el juego estaba buenísimo, tenía responsividad a lo que tú hacías en el mundo como tal. Había una manera de tú poner, o sea, si tú contestabas malcriado y hacías cosas malas en el mundo, tu armadura no era azul, era azul opaco, oscuro, tirando a negro. Esto era bien, you know, interactivo, lo que era Legends, yo me acuerdo, y me lo disfruté bastante para el PlayStation 1. Bueno. Pero Kaku dice que la colección 1 y 2 y la colección de X 1 y 2 y ya está resuelto. Pero Kaku también dice que ya. Más para el lado, no sé. Collection brega también. De hecho, mira, ya todo tiene. ¡Chan, chan, chan! ¡Y en el bolsillo! ¡Tremendo! Yeah. Y se puede llevar para todos lados. Súper cool. Sí, señor. Ya. Yeah. Bueno, pues estamos al día en el chat. Sí, estamos ahí bastante. Pues acá entonces. Llegó el darkness por ahí. ¡Uy! Saludos a los curis de Chacarne. Sí, señor. Gente, obviamente el tema forzado son los Video Game Awards. Este año hubo, pues, como siempre, varias categorías. El gran ganador lo fue por ahí Clear Obscur Expedition 33. De eso vamos a hablar más adelante. Pero aquí les traemos un resumen de básicamente todas las categorías y los respectivos ganadores. En el Best Family Game ganó por ahí Donkey Kong Bonanza. En Innovation in Accessibility ganó por ahí Doom The Dark Ages. En Best Esports Game ganó Counter-Strike 2. En Best Esports Athlete ganó Chovy, que esto estamos relajando con Chovy hace como 3 años. Siempre había estado nominado y no, Chovy, sí, el Chovy. Ajá, muchas veces, claro que sí. Best Esports Team ganó Team Vitality, que específicamente son jugadores de Counter-Strike 2. Best Mobile Game ganó Umusume de Pretty Derby. Best Independent Game ganó Clair Obscur Expedition 33, rompiendo el velo de la noche, que después, mira, eso fue, abrieron la pluma y no pudieron cerrar, ¿ok? Esto, Best Adaptation se la dieron a The Last of Us Season 2, y digo se la dieron, aquí voy a hacer un paréntesis bien grande, gente. Yo no sé por qué no estaban en los nominados ni Fallout de Paramount, eso está en Prime. Y tampoco la de los carros. Twisted Metal. Y ambas son muy, muy buenas. Tienen una recepción del público increíble. Y honestamente, Fallout. Y yo no soy mega fanático de Fallout. Fallout está muy por encima del Season 2 de The Last of Us. Yo creo que lo que pasó con Fallout es que Fallout salió en el 2024. En el 2025 no tuvieron temporada. Y puede ser que con Twisted Metal esté pasando lo mismo. Estoy buscando aquí mismo. Ahora para el 2026, el próximo season. Para mí que habían algo de por lo menos uno o dos seasons de 2025, pero puedo estar equivocado. Y Twisted Metal, deja ver, salió una temporada en el 2023. Uh-huh. Y estoy buscando ver si me dice temporada número 2. Yes, temporada número 2 arrancó en agosto de este año. Ok, pues debía haber estado ahí. Honestamente. Porque está buena. Este año no iba a haber estado. Sí, y no estuvo. Estuvo medio weird. Esto, pero ya, como que The Last of Us, particularmente el Season 2, estuvo, si el juego fue controversial, el Season 2 de The Last of Us fue controversial y flojito. O sea, fue de que hay un montón de gente, literalmente, que dejaron de ver la serie. Fue como que no me interesa ver más nada. Esto, aún sabiendo lo que iba a pasar. Le dieron el try y dijeron, no puedo bregar. ¿Ok? No puedo bregar. Bueno, siguiendo por acá, Best Action Game Hades 2. Best Performance ganó Jennifer English por Expedition 33. Games of Impact ganó South of Midnight. Muy merecido el jueguito, ¿verdad? De lo que vi. Muy bueno el juego. Best Ongoing Game, y este sí que me sorprendió, No Man's Sky. Este juego todavía está dando de qué hablar. Aparentemente bajando updates y haciendo lo que tienen que hacer para mantener la comunidad activa y envuelta, ¿verdad? Jugando el jueguito. Best Audio Design se lo llevó Battlefield 6. Content Creator of the Year se lo llevó Moist Critical. Best Fighting Game se lo llevó Fatal Fury City of the Wolves. Most Anticipated Games se lo llevó Grand Theft Auto 6, para sorpresa de nadie. Game Changer se lo llevó Girls Make Games, Esto es como un award comunitario, you know, iniciativas nítidas, etcétera. Vi el speech, estaba bien bonito, de verdad, de las que ganaron. Best Action Adventure Game se lo llevó Hollow Knight Silksong, y aquí también voy a hacer un paréntesis. La gente de Silksong dijo que no iba a ir porque reconocieron que los awards estaban bien difíciles contra Clair Obscur Expedition 33 y dijeron, ¿saben qué? No vamos para allá, ganemos o perdamos, whatever. Esto, y el presentador, Geoff Keighley, le dijo como que sí, you won. Como que, honestamente, el sí, you won a mí me supo mal. Es como que si yo, como desarrollador, por las razones que sean, no quiero ir a un premio que estoy nominado, pues ni me mencione, you know. Pero eso sentí que fue como que un na-na-na-na-na de parte de Geoff Keighley. Esto, Best Art Direction se lo llevó Clair Obscur Expedition 33. Best Sim or Strategy Game se lo llevó Final Fantasy Tactics The Evilest Chronicles. Best Debut Indie Game se lo llevó Clair Obscur Expedition 33. Best Score and Music se lo llevó Clair Obscur Expedition 33, Lorien Testart. De hecho, los premios abrieron oficialmente con un número musical de Clair Obscur Expedition 33 que estuvo espectacular. Las presentaciones musicales estuvieron a otro nivel dentro de los premios. Best Sports Racing Game se lo llevó Mario Kart World. Best Community Support se lo llevó Baldur's Gate 3. Best VR or AR Game se lo llevó The Midnight Walk. Best RPG, Clair Obscur Expedition 33. Player's Voice se lo llevó Wuthering Waves. Best Narrative se lo llevó Clair Obscur Expedition 33. Arc Raiders ganó Best Multiplayer. Best Game Direction, Clair Obscur Expedition 33. Y Game of the Year, Clair Obscur Expedition 33. ¿Ok? Mm-hmm. Así que esto fue simplemente un apaga y vámonos, porque los premios fueron de Expedition 33, un estudio nuevo. Me sorprendió muchísimo lo que comentó, ¿verdad? A la hora de recibir, particularmente el premio del GOTY. Entiendo que es el director principal, ¿verdad? Y productor de la compañía y lo que vendría siendo su juego. Agradeció a los canales de YouTube que se han dedicado a dar el step by step de cómo crear videojuegos, porque, según él comentó, nadie del equipo sabía diseñar juegos. Entonces recurrieron a tutoriales en YouTube para crear esta obra maestra, porque simplemente estoy repitiendo lo que muchos de la comunidad han comentado en cuanto a este juego, que simplemente le dan el praise, le dan el 12 de 10, el 20 de 10, porque aparentemente el juego está brutal en todos los sentidos de la palabra. Yo lo tengo por ahí pendiente, ¿verdad? A ver si lo adquiero pronto, pero ya, definitivamente un jueguito que, mira, vino. ¿Cómo es este? Came, he saw, and it conquered. Mira, Gideon comenta que él está confundido esto de que si es indie game. Sí, porque sí. No es una compañía apadrinada, o sea, no es Sony Interactive, no es un estudio de Microsoft. Sí, son bien poquitos. So, por eso es que se clasifica como indie. Un estudio pequeño, mismo, literal, un estudio pequeño. Lo mismo pasó con Lies of P. Lies of P es así como con tú y que lo ves, que es como que diablo, esto es triple A. No es triple A porque no hay ningún estudio apadrinando, no hay un Deep Pocket ahí, por lo menos públicamente, ¿verdad? No es ninguna compañía externa que se dedique a esto. O sea, es un estudio pequeño, de menos de cierta cantidad de empleados y de técnicos y de diseñadores y lo que sea. Así que le acoge esto de que sea indie game. Está bien, cabrón, el asunto. Brutal. Yep. Yeah. Gracias, Paro. Te hacen una aclaración, Ila, que si tú sabías que Jennifer English es la antena de Avanoric en Elden Ring. No sabía que ella era la que hacía la voz. No sabía que era la que hacía la voz. Pero sé el diálogo, o sea, de la Avanoric, y su voz es como que bien dulce, bien tremenda actriz de voz, entonces. Yep. Gideon dice, pensé que indie era otra cosa. Indie tiene que ver específicamente con el tipo de financiamiento que tienen. La cosa es que con el paso del tiempo se le ha puesto un sticker a muchas cosas porque se le dice que son indie, o parecen ser indie porque es un juego sencillo, pero no, la sencillez del juego no tiene que ver. Tiene que ver cómo es que el juego es financiado, porque, por ejemplo, un estudio bajo EA, por decir alguien, tiene todo ese financiamiento ahí, eso tienen básicamente una libreta de cheque esperando por ello. Uh-huh. Versus un estudio que no necesariamente tienen los recursos para hacerlo, donde quizás tengan que los mismos empleados poner de su propio dinero, uh-huh, para llevar el proyecto adelante, con la vista puesta en que cuando el proyecto se publique puedan recuperar. Va a ser un éxito y van a recuperar. El ejemplo de esto, Cuphead. Mano, la gente de Cuphead, ellos eran solamente dos inicialmente. Obviamente contrataron más gente debajo de ellos, pero ellos tuvieron incluso que refinanciar sus propias casas, apostándole todo al proyecto, su familia. Fue un tiempo bien sacrificado. Hubo un breve documental, si no me equivoco, en cuanto al estudio de Cuphead, que si te interesa puedes chequearlo más adelante. Esto de seguro te tropiezas con él en YouTube haciendo un search, que explican, ¿verdad?, de todos esos retos que ellos enfrentaron, y por eso se tardó con cojones, porque eso es un juego dibujado a mano. O sea, tras de que es indie, es también artesanal. O sea, como que nos vamos por las dos vertientes. Esto, y ellos apostaron todo, ellos apostaron literalmente todo a ese proyecto. Si salía bien, como salió, lograron recuperar inversión y actually generar ganancias. Si salía mal, sabe Dios dónde está esa gente, estaría esa gente ahora mismo. Y hay más proyectos independientes que uno no necesariamente nota, porque el desarrollo está hecho por un estudio independiente, pero lo que es la parte de la publicación, usualmente ellos aspiran a poder trabajar con alguien que haga eso. Yes. Porque publicar un juego no es simplemente darle publish en Steam. Ahí hay mercadeo y hay también se necesita dinero para hacer comunicado de prensa y montar un trailer, montar un demo. Y hay muchas cosas que son para mercadear el juego y para hacerlo llegar a diferentes sitios. Y dígase más, si tienen que imprimirse copias físicas. Imagínense que nosotros acá, que hacemos el podcast aquí, quisiéramos publicar el podcast de nivel escondido en CD. Yo puedo burn dos o tres CD, pero no puedo burn un millón de ellos. Eso necesito asociarme con alguien que tenga esas capacidades de poder imprimir, en este caso, copias de juego y que esté ese juego en versión física en algún sitio. Hay muchos independientes que para versiones físicas simplemente lo outsource a Limited Run Games. Ellos como tal no van a producir nada físico, pero Limited Run Games va a cubrir esa responsabilidad. Hay otros que, pues, simplemente como están trabajando con un publicador, pues el publicador se encarga de hacer que se vea, que haya versión física. Yo creo que ese es el caso de Cuphead y Microsoft. El estudio de Cuphead como tal, los desarrolladores son independientes, pero Microsoft es quien se encarga de como tal de la publicación del juego. Sí, de hecho, inicialmente cuando salió fue para Microsoft exclusivo, después salió para otras plataformas, pero ya. Muchachos, ustedes tuvieron la oportunidad de ver los premios, vieron un resumen, vieron los trailers. ¿Qué les parecieron los premios en general? Yo no vi los premios, pero estaba pendiente a Blue Sky, viendo a ver lo que la gente publicaba y eso. Así fue que me enteré que venían juegos nuevos de Tomb Raider. Yo personalmente estaba pendiente a ver si revelaban la temporada número 3 de personajes para Tekken, similar a como hicieron el año pasado, que revelaron a Clive, pero no, eso no pasó este año. Como tal, pues no me he ido a ver los trailers por ahí. Me enteré, yo creo que fue Spider-Pop el que me comentó que venía un juego nuevo de Star Wars. Dos. De Pod Racing, el otro como un follow-up a Knights of the Old Republic. Sí, yes. Pero dentro de los ganadores, me sorprendió mucho el que ganó No Man's Sky, el Best Ongoing Game. Esa gente, la verdad, que hay que darle un aplauso, porque ustedes saben, ustedes recuerdan vividamente cómo fue el lanzamiento de este juego y lo rocoso que estuvo. Maldita y sea. El mal sabor que dejó. Yep. Y esa gente simplemente pudo haber agarrado sus motetes y desaparecerse y trabajar en el próximo juego. Y año tras año, ellos han seguido trabajando y dándole cariño para que el juego sea la mejor versión de su visión. La verdad que GG no tenían que hacerlo, pero me alegra un montón. Yo en algún punto quiero regresar a No Man's Sky y verlo. Yo lo jugué esas primeras semanas. So, voy ahora y es un juego totalmente diferente. Sí, yo lo jugué Day One. Me acuerdo en el desaparecido concepto de Power of Mondays en Extra de Puerto Rico, acá en Twitch, y estábamos jugando. Mi intención era clara. Yo quería encontrarme con otros jugadores y dejarlos stranded. Yo lo que quería era robarme las naves, joder. No me encontré a nadie. O sea, ellos vendieron una idea y ahora sí yo podría hacer técnicamente eso. Hay counter measures para que eso no pase. Pero en teoría ahora sí me podría tropezar con usuarios. Esa primera noche, esa primera semana, ese primer mes, ese primer año, diría yo, era imposible encontrarte con nadie. Te encontrabas con la fauna donde estuvieras explorando y a mí se me hizo tan repetitivo. Era manejo de recursos, era un montón de cosas. Y yo, ¿sabes qué? Gracias, no gracias. Ahí está. Veo mi copia aquí. Déjala ahí cogiendo polvo. ¿Cómo es? Tienes que ponerle un día de esto. Explota el play. Para empezar con todos los updates que va a bajar, lo pongo ahora y lo juego en febrero. ¿Sabes? Como que. Bueno, a mí no lo descarto. Por aquí voy a darle un roncito. Explorar a ver qué tal. A mí tú, Alex, ¿viste los premios? ¿Estuviste expuesto a esto? ¿Qué tal? Desafortunadamente, pues no los pude ver. Que de hecho, by the way, eso estaba comentando que siempre todos los años, pues hacíamos el Bacalao Viewing Party, pero este año, pues mi agenda semanal ha cambiado radicalmente y continuará evolucionando. No pude estar por acá. No vi nada. Al otro día fue que empecé a ver clips allá en las redes sociales, en Facebook, trailers de cosas. Ahí fue que también, igual que Gato, en Facebook fue que vi lo de Tomb Raider, vi lo de Star Wars, vi unas cuantas cositas, ¿verdad? Pero anyhow, no, yo honestamente, siempre es un evento porque a uno le gusta ver por eso mismo, por los trailers y qué sé yo qué, pero yo no estaba tan súper pompeado porque honestamente ya el río sonaba y era porque agua traía con Clair Obscur. O sea, el juego traía un momentum bien bestial, todos los sites ya le habían dado unos reviews espectaculares al juego, aquí la comunidad un montón de gente, el juego está brutal, o sea, ya se venía como que con ese vibe de que definitivamente aquí el GOTY se lo va a llevar Clair Obscur, so por eso a mí no me, ¿verdad? No me sorprendió nada lo que vi. Ahora sí anunciaron, que esto sí no sabía que estaban desarrollándolo, Control 2, yo jugué Control 1, de hecho acá en stream, y ese juego está brutal, Control 1 está buenísimo. Y ahora sacan Control 2, que se aleja un poco de lo que vimos en Control 1, pero se ve gufiado. O sea, el gameplay se ve como que se ve nice ese jueguito. Así que ese por lo menos me gustó lo que vi. Así que los de Star Wars pues también siempre son buenas adquisiciones. Eso de Sport Racing, para el que le gusta esas carreras, pues I don't know. Pero fuera de lo demás, pues vi uno. No, digo, yo no sé si lo anunciaron en los Video Game Awards. Era un hack and, bueno, no sé si un hack and slash o un soul strike que anunciaron en la página de PlayStation. Tú tienes que haberle echado el ojo. Queremos si me escapa el nombre. Sparrow. No sé si lo. Phantom Zero Blade. Contenido. ¿Cuál? Phantom Zero Blade. Porque de ese lo que hicieron que fue revelaron la fecha de estreno. Ya ese juego se sabía de ese juego. ¿Y cuándo es que estrena? Entiendo que en marzo. 2026. ¿Eso es un Souls game o eso es simplemente un juego de acción? Es lo que viste. Todavía es muy temprano para ver el combate. Parecería ser Souls games o Soul-like, pero habría que ver. Le tenemos el ojo echado, pero no me tiene más pompeado que Onimusha Way of the Sword. Way of the Sword todavía está bien por encima. Y como tú, ¿verdad? Yo también iba con un grano de sal a ver este show. Tuve la oportunidad de compartir con los muchachos de Loot of the Party. Ellos hacen overlap con su aniversario en Twitch y los premios, ¿verdad? Ellos casualmente comenzaron durante esa transmisión, fue como que su primera transmisión ever, o cerca de, y celebran, ¿verdad? Su aniversario junto con los Video Game Awards, y pues tenían varios invitados. Estuvo bien bueno, ¿verdad? El comentario de los muchachos, shout out a ellos. Pero particularmente, en términos de lo que fue el show, como dije, me disfruté bastante de las presentaciones musicales, que las pude ver. El espectáculo de Evanescence estuvo nítido, revelando la próxima temporada de Devil May Cry. Estaba bien chévere. Dentro de las cositas otras que revelaron, también había mucha expectativa en cuanto a una estatua que estaba en el desierto, que no se sabía de qué juego iba a ser, y había un montón de gente especulando, y en el internet había un montón de gente que actually dieron con el blanco, dijeron, no, esto es de tal este franquicia. Y la gente detrás del juego dijeron, no, no somos nosotros. Pero en efecto, eran ellos. Entonces, eso fue, lo encontré anticlimático. Esto, porque pues, a mí, si los cogieron en pifia, pues ya, los cogieron y ya, ¿me entiendes? La gente fue muy astuta y lo pudo identificar. Esto, la revelación del juego lo hicieron como que en un mix media. Había gente vestida de aldeanos y de momento se abrió como un portal. Esto, y pues había gente guindando el techo con cables y toda la cosa. Esto estuvo lo más ingenioso. Pero dentro de todo, había cierto... no sé si decir staleness en el ambiente. Es lo que se me ocurre. Porque incluso el big reveal de la noche, ¿verdad? El world premiere y lo que fuera, fue un juego de los desarrolladores de Titanfall y de Apex Legends y toda la cosa. También va a ser un juego así en estilo shooter, first person, pero la gente va a caballo. Así que el Hipódromo Derby no sé, fue como que le faltó decirle a Geoff Keighley, please be excited. O sea, está bien bueno, lo jugué y me divertí mucho. Sí, cabrón, di lo contrario. Que bastante que tuvieron que pagar para que ese fuera el último y el tiempo que estuvo en pantalla. Necesitas decir eso, necesitas hypear a la gente, pero honestamente no ha tenido... Thunder y el resto de la... O sea, de hecho, no el resto, toda la ceremonia estuvo como que tuvieron varios invitados, fue por ahí el de Stranger Things, que ahora se me olvida el nombre del actor, el que hace la figura de padre de Eleven, se me fue el nombre de él, pero ajá, estaba ahí, que hizo de Hellboy también. Sí. Sí, quien tú dices. Ajá, pues él estuvo por ahí. Que también sale en Avengers. Y, sí. Sí, que es uno de los personajes, sí. David Algo, ese mismo, Sony. Estuvo, hey, bienvenido por ahí a Surfing Boy, GG. Por ahí también estaba Mila Jovovich, y Mila también se veía como que bien over the place. Intentó hacer un chiste y como que fue ella misma se tuvo que reír porque más nadie como que le entendió el punchline. Estuvo medio meh overall. Pero las presentaciones musicales estuvieron nítidas, particularmente la banda del GOTY, ¿verdad? A lo último, está por ahí el gran Pedro Eustache, que es el flautista, y el tipo estaba sacando flautas como si fuera cambiando armas en Dark Souls. O sea, de momento en una tocó una chapita de Malta que tenía guindando del cuello, en otra tenía como un trombón. Había una flauta que él hizo literalmente de tubos PVC. Y tú podías escuchar, ¿verdad? En un momento dado yo me moví, comencé a ver los premios haciendo ejercicio y con los audífonos puestos. Después me moví a estos audífonos que tienen un poco de más fidelidad. Y particularmente vi lo último acá en la computadora. Mano, tú podías escuchar el soplido de Eustache. Se escuchaba por encima del resto de la banda. El tipo se ponía de pie, o sea, él parece que está bien, bien entregado y bien apasionado. Y él tiene una historia bien, bien interesante. Triste y uplifting al mismo tiempo. Busquen más información por ahí en cuanto a él, si les interesa, pero es un tipazo. Que obviamente pues, sobresalió en términos de la presentación. Pero ya, uh-huh. Para mí los premios estuvieron ok. GG para Expedition 33. No le quito mérito alguno, pero no hubo nada... Como que, oh my God, de hecho, ni siquiera el reveal y los pocos que dieron, pues tal vez es que no resonaron conmigo, ¿verdad? GG para el que le encantó esto. Y de igual manera, como que los follow-ups tampoco fueron grandiosos, no sé. Estuvo medio blandengue, por lo menos este año en comparación a otros. Y ustedes saben que yo he estado bien ensañado con resultados de VGA y toda la cosa. That aside, el show como tal, en otros años ha estado mejor que este. Hay algo que no hemos mencionado y me acordé cuando estabas hablando. Ajá. El trailer de Street Fighter. Yo no vi el trailer, pero vi algo de cuando lo presentaron en el. Sí, que se trolearon a Mortal Kombat. Llevaron a todo el cast y le tiraron a Mortal Kombat. Sí. Eso quedó medio douchebag, mano. Sí, eso quedó bien mierdo, honestamente. Sí. Pero el trailer como tal... El trailer... Brother, me da una vibra a un tono demasiado comídico. Street Fighter nunca ha sido la serie más serie del mundo, ¿verdad? Obviamente, particularmente tú recuerdas a Street Fighter 4 y ves las caras que hacían los personajes cuando recibían un golpe o cuando hacían un ataque especial, whatever. Esa comedia está dentro de Street Fighter. Pero como lo que se proyecta en el... No sé, mano. Estoy como que... I don't know. There's bien poquitas cosas. Bien poquitas cosas se pueden desprender de ese trailer buena. Yo vi más malas que buenas. Inclusive la internet estaba volcada porque decían, mira, o sea, estamos en una era que la cosa está bien difícil para las películas, al punto que hay gente que se ve acá, este trailer de verdad, o esto es un trailer hecho en AI. O sea, porque, mano, ese Guile protagonizado por Cody Rhodes, mano, a mí me dio mucho que pensar, que me decía, Dios mío, pero ¿por qué la cara de él se ve tan rara? Sí, o sea, sí. Ese pelo, ¿por qué se ve tan raro? O sea, esto asusta, o sea, asusta un montón. Pero sí, yo sé que Mortal Kombat, yo lo que vi es véndeme la película como una película de acción, de sátira, maybe un poco de comedia. Ahora, no me digas que es un action fighting movie con el grinchiness que vi en ese trailer, porque entonces están vendiendo el producto que no es. O sea, al mismo tiempo, tenía medio, o tiene el trailer medio fan service. O sea, se ve cuando sí, están embaratando el carro a los puños, ¿me entiendes? Como que está ahí Blanca, las imágenes que se vieron de Blanca, que ahí está Jason Momoa como Blanca, se ven nítidas. Hay algo en la cara de Roman Reigns interpretando a Akuma que como que no me cuadra. No sé si son los dientes. Es más delgado. Sí, Dalsim se veía súper raro. La cara de Dusty Rhodes como Guile parecía que estaba empericado el tipo. No sé si entonces es un homage al perico que se metía Van Damme haciendo Guile, ¿verdad? Que eso todo el mundo sabe. Y si no saben, busquen la historia porque llegaba matado al set todos los días. Sí, él hacía la escena empericado. Dude, Bison se ve... ¿Qué diablo es esto? O sea, Raúl Juliá, papi, Mega GG, no tendría el porte Kangri y toda la cosa de un Bison, tal vez como en el juego ¿verdad? Street Fighter actualmente, ¿verdad? Street Fighter 6, pero tenía un porte de general. Este tipo tú lo ves y es como que, cabrón, ¿qué? Bison, en serio. Again, estamos tirando, emitiendo juicio de 30 segundos de pietaje sin contexto. Pero todo lo que se vio, ¿verdad? Y ya publicaron las imágenes. El Balrog se ve muy bien. 50 Cent como Balrog quedó bastante, bastante on point. Pero ya, está cringy. Un Bison de Temu. Sí, cabrón, sí. Sí. Sí. Un en silencio, estoy viendo lo del carro. Eso está confiado. Sí, lo del carro está nítido. Pero el resto de las cosas es como que, dude, ¿qué? No sé. Pues mira, por ahí llega Bernardi también. ¡Uy! Está pasando. Y gracias por ese beat. Que lleva 55 transmisiones corridas con nosotros. Sí, sí, sí. Muchas gracias, sí. Mr. Bernardi. Sí. Tremendo, tremendo. Zangief se ve, o sea, like, sí play the part. Hay muchos que se ven bastante similares. Sí. Hay algo con Ryu también que se ve medio weird. No sé, en verdad. Pero then again, tocaría ver, ¿verdad? La película, a ver qué tal. Si en efecto es un hit or miss, ya veremos. Que sea mejor Vega que Mortal Kombat. Vega se ve bastante cool. Chun-Li se veía decente, la que está protagonizando a Chun-Li. Sí. Cammy, pues ahí estoy todavía como que tratando de asimilar bastante. Pero ya, yo esperaba que maybe le metiera un poquito de más musculatura a Roman Reigns en ese papel de Akuma. Sí. So maybe. Pero nada. Sí, el Gui le queda grande. Horrible, sí, you know. Y Roman Reigns era el tipo era ancho, ¿sabes? Musculoso, heavy, pero obviamente el tipo pasó por un tratamiento de cáncer hace par de años, sí, y pues su physique ya no es el mismo de antes. Aún sigue siendo imponente porque, hello, sí. Roman Reigns es un tipo que no es bajito, perdóname. Sí. Tú sabes, pero yeah. Onda, vamos a esperar los próximos trailers, ¿sabes? Onda está on point de lo que mostraron. Onda está on point. No vi a Sagat. No sé si Sagat está casteado para esta película o no. Haciendo un fan edit por ahí que pusieron a Dave Bautista como Sagat. Ok. para la película de Street Fighter. Le hicieron el background y todo, así como, como anunciaron los actores. Y uh-huh. Yo como que, fíjate, lo visualizo, se vería cool. Se vería como un Dave Bautista ahí como Sagat. ¿Dónde estaban Ice esto? Y así de los posters que quedaron chéveres. Ken se ve raro. Hay algo en Ken que no sé, no sé si es como que pues el actor no es rubio como tal, o el rubio no le queda bien, o like, no sé, se ve unnatural. Unnatural. Él es como, no sé, no sé ni cómo explicarlo. Pero ya, esto, qué bueno que mencionaste el trailer de Light. Nos fuimos en un segue, Alex, pero sí. En efecto, habría que verle a Gato emitiendo juicio, ¿verdad? Este, sobre lo que vio y a ver yo lo que vi, you know, lo vi rapidito así sin audio y sin nada, ya, no, sin duda alguna, es Street Fighter. Yo estoy más curioso en cuanto a la trama, porque definitivo, cuando tienes tantos personajes reconocidos, no le puedes dar mucho tiempo a ninguno, o si le das mucho tiempo a uno, los otros casi no salen. Entonces es bien difícil manejar una película cuando hay tantas propiedades intelectuales ahí presentes. Y según esto, está casi todo el roster completo de Street Fighter 2. No vi a DJ, no vi a Sagat, no vi a T-Hawk, no. Fei Long. ¿Quién más no estaba? Pero está Dan, está Dan, ok. Hay otro más que son personajes de Baby Third Strike. Que me atrevería a decir que es de eso porque yo no me acuerdo, o de Street Fighter Alpha, hay como tres personajes que no reconozco, y yo sé que son juegos de Street Fighter que no lo juego. Está el Booker, el que monta las peleas, sale también en esa película. Ajá, él tiene un nombre como tal, que es un comediante, actually. En vida real, o sea, el actor, el que lo interpreta es un comediante. Y estoy como que, what? Joe de Street Fighter 1, dice por ahí Surfing Boy. Ni sé quién diablo es ese. Ok. Pues nada, gente. Déjenos saber ustedes también qué pensaron de los Video Game Awards, que otra vez para mí estuvieron medio mes. Algo bien, bien notable fue el saltiness de Kojima. Kojima se paró y se fue para el carajo a mitad. O sea, él no ganó absolutamente nada. Y no es por nada, pero Death Stranding 2 on the Beach está bueno. O sea, el punto para ganar cero premios en lo que estaba nominado, no era para eso, honestamente. Alguito se tenía que ganar por lo menos uno o dos premios. Esto se debería haber ganado, pero nananina. So, se ve en un momento dado cuando se para todo el equipo a celebrarle el GOTY, Expedition 33, se ve Kojima que, de espalda, yéndose del teatro. Hay una foto de eso que prácticamente se convirtió en meme. Así que mega, mega GG para Expedition 33. Déjenos saber entonces qué ustedes pensaron sobre los premios, Gatito. Última noticia. Yes. Profundiza gente, ahí. Para cerrar las noticias, es más un recap de algo histórico que estuvo sucediendo. Usted escuchó el listongo que leyó ahí Sparrowwolf y escuchó que mencionaron Expedition 33 muchísimas veces. Expedition 33 estaba nominado para 13 premios y ganó 9. Esto es un récord. El récord anterior lo tenía The Last of Us Part 2 con 7. Y por ahí rondando los múltiples premios también está God of War Ragnarok y Baldur's Gate 3, que ambos ganaron 5 premios en sus respectivos años. Así que, wow, Expedition 33 vino arrasando. Yo de este juego he visto muy poco. De hecho, lo que he visto lo vi porque Pierre Guy, tan pronto salieron las nominaciones, le dio con contratarlo y ahí fue que vi alguito, pero no, como tal, no sé mucho del juego. Yeah. No, pero ya, brutal. Salvaje. Alexito. Es que me estoy viendo. Por ahí me escribo Surfing. Ah, sí, yo lo vi. Pero no, de verdad que honestamente, o sea, brutal, brutal, brutal. Esto de Clair Obscur, o sea, todo el mundo, yo sé que mucha gente aquí en la comunidad le ha dado praise al juego. Se pasa, mira, ¿cuándo vamos a jugar Clair Obscur? ¿Cuándo vamos a jugar Expedition 33? ¿Les va a gustar? ¿Qué sé qué? Obviamente, yo sé que a los tres nos gustaría meterle mano, porque viniendo referido de ustedes, o sea, ustedes no nos van a referir un juego caca. Lo único que haría eso sería Surfing Boy, que nos refiera a jugar un juego caca. No. Pero vino referido por el mucho más mejor mister, el señor Surfing Boy, lo dijo hace tiempo. Que de las pocas que pega. Cuando Surfing lo dice, usted tiene que jugar. Ah, pues no, pues está. Yo no estoy montando ese barquito. Pero anyway, jefe, te quiero, Surfing. So, anyhow, sí, nos gustaría. A mí me gustaría. A mí me gustan este tipo de juego RPG, turn-based combat. Y este juego tiene unas dinámicas brutales. brutales en cuanto al turn-based se refiere. Y se ve y se escucha brutal. Yo he visto muchos segments del juego, clips y todo esto. Ahora bien, ¿qué nos los impide? No es que no queramos jugarlo. Por lo menos en el caso de otros tres, nos impide que, y lo mencionamos ahorita, Lord and our, ¿cómo es? Our Lord and not Savior time. Tiempo. Estos son juegos que requieren muchas horas. Hay grind. Hay que, tú sabes, hacer un montón de cosas. Tiene side missions, tiene un montón de cosas. So, esto es un juego que nos va a consumir la vida entera, tú sabes. Y yo sé que Gato pues tiene su tiempo de jugar, pero no es como que puede sentarse a jugar todo el día. Sparrow también juega de noche, pero no es como que tampoco se puede sentar todo el día a jugar un juego complejo y de muchas horas de tiempo, tú sabes. Yo en mi caso, mi tiempo cada vez se acorta más. Yo tengo un reloj en conteo. ¿Ustedes saben el Doomsday Clock? El Pipita Clock. El Pipita Clock está, ¿verdad? Oh, Dios. Counting down. So, yeah, mi tiempo pues cada vez, ¿verdad?, va a ser más acortado, ¿verdad? Obviamente, gracias a Dios, o sea, no me quejo por ese aspecto. Claro, yo estoy aquí así bromeando con ustedes. Pero sí, el tiempo. Queda en nosotros encontrar un tiempo, acomodarlo y no atarlo solamente a streams. Jugarlo off stream para adelantar, porque si no, tú sabes, mira, dice Chino que solamente la historia dura 28 horas. Solamente la historia. Ya, yo busqué el Long to Beat, lo tienen entre 22.5 horas y 66.5. Yo hace años hice el pase con no jugar muchas cosas, por más buenas que sean, este es uno de esos. Es como que algún día cuando me retire, yo imagino que yo voy a ser un viejito que va a estar todo el día jugando videojuegos. Y no vaya a jugar bingo, ni a la égida, ni nada. No, ¿qué carajo? Nadie necesita eso. Nuestra socialización está en Discord. O en equivalente, ¿me entiendes? Como que no. Yo no tengo que salir de mi casa a nada. A nada, A nada. Pero si no, algún día le meteremos mano. Yo también lo tengo en agenda porque muchos, Ale, yo. Someday, who knows, not now. Maybe not next year. Nah, I don't know. Pero qué bueno que un estudio independiente, ¿verdad?, mate la liga contra estudios más grandes. Y de ahí es que hablamos cuando diferenciamos contenido versus calidad. Hay juegos AAA que te dan un montón de contenido. Ah, sí, te dando contenido, pero la calidad sigue siendo pésima. Esta gente, por lo que he visto, y todas estas nominaciones y todos estos premios, dieron calidad, han dado buen contenido, buen, ¿verdad?, atención a detalle, música y todo eso. Me alegro que se tomaron el tiempo de hacer un buen producto, sí, y que a la gente le fascinó. Sí, sí. Y para ello. Nice. Gracias ahí a Mr. John Channels, que nos trae un raid para acá. El John Channels en la casa. Suquita para ti, suquita para todos ustedes que vienen de parte de John. Bueno, hasta aquí las informaciones de esta semana en el último podcast de este año 2025. Nos vamos moviendo entonces por ahí a las publicaciones. Gente, las publicaciones de esta semana son solamente dos. En diciembre 17 viene por ahí Drink Human Beans para PC y Daddish 4. Esto para Switch, PC, iOS y Android. Esto sale en diciembre 18. Y llegamos al tópico de esta semana, gente. El tópico de esta semana son los que realmente cuentan, los Golden Bacalao Awards 2025. ¡Pi, pi, pi, pi! Venimos a hablarles a ustedes acá de, ¿verdad?, todo lo que hemos estado preparando para ustedes hace ya varias semanas, ¿verdad? Acá en Nivel Escondido estamos trabajando fuerte para ustedes también, amigos de la comunidad, que nos van a colaborar con varias presentaciones. Así que el show va a estar bien, bien, bien nítido. Y vamos a revelarle hoy un poco acerca de los detalles sobre este evento tan esperado acá para lo que vendría siendo los Golden Bacalao Awards, ¿ok? De entrada, les comunico que vamos a tener específicamente 15 categorías este año, ¿ok? 15 categorías en total, similar a años anteriores. Acá procuramos de que si llegamos a alcanzar un número de categorías, tratamos de no dar para atrás, en la medida posible, ¿verdad? Todo depende. Vamos a tener por ahí el juego más bacalao. Muchachos, ustedes tienen acceso al documento, ¿verdad? De los Golden Bacalao Awards. Pues Alex, ayúdame por ahí a revelar los nominados para el juego más bacalao de este año. Pues mira, para esa categoría tenemos nominado a Hunter Cross Hunter Nen X Impact, Mind's Eye, el Nintendo Switch 2 Welcome Tour y Tamagotchi Plaza. Santo Dios. Son los cuatro nominados para el juego más bacala del año. ¿Cuál de todos más mierda? Oh my God. Oh my God. Tremenda selección para el juego más bacala, el juego más porquería del 2025. Señoras y señores, también tenemos para ustedes la categoría de evento especial del año, gatito. ¿Cuáles eventos están nominados ahí, particularmente eventos especiales de acá de Nivel Escondido? Yes, en esa categoría tenemos nominado el Bacalao Fight Club Special Edition, que fue entre Axgarius y el señor Sparrow jugando Tekken 8. El otro evento que tenemos nominado es el Guatapanazo Bacalao 2025. Hicimos allá en enero. Yo a este punto usted se acuerda del que viene por ahí, pero del otro quizás no se acuerda. El Summer Meetup y el Queens of the Iron Fist. Dejamos a propósito fuera Evo y Extra Life, porque si ponemos Extra Life, gana Extra Life. Ya ha pasado en años anteriores y eliminamos Extra Life y siempre ganaba Evo, so eliminamos Evo. Es verdad. Obligado, obligado. Eso no hay break ahí con eso. No hay break ahí con eso. Gente, también tenemos por ahí la categoría de evento de comunidades amigas de este año. Por acá les traemos, ¿verdad? Los nominados a las Pescosas KO Tournament de nuestra amiga Eru Sirey. También tenemos por ahí Body Wars con Alter Latino, que lo trajo Alter Latino a principio de año. Los Live Jamming Sessions de Batatin 101XD. Y el maratón de 12 horas de Gears of War Reloaded de Bernardi 19. Todos esos eventos, ¿verdad? Estuvieron súper, súper nice. Hubo más eventos comunitarios, pero específicamente estos sobresalieron, ¿ok? Así que súper, súper cool. También tenemos por ahí el mejor juego recurrente como categoría. La próxima categoría, Alex, tíratela tú. Pues tenemos por ahí nominados en los juegos más recurrentes. Tenemos a Fortnite, tenemos a Helldivers 2, tenemos a Rocket League y a Tekken 8. Uy, uy, uy. Bueno, heavy hitters ahí, bueno. No. Si no está Tekken 8 ahí, papi, hay que cortarnos las manos aquí. Obligado. También tenemos por ahí la categoría de la final más intensa de Vivo, una categoría que surgió a raíz de una sugerencia muy, muy buena y honestamente la implementamos. Esta final más intensa de Vivo tiene como nominados a quiénes, gatito. ¿A quiénes? Tiene la final en Dragon Ball FighterZ entre Darkness y el Jibarito. La final en Killer Instinct entre el James PR y Darkness. Duro. La final en Marvel vs. Capcom 2 entre DC Diabetic y Vidium. Y la final en Tekken 8 entre Gatonejo y Eifro 16. Uy, uy, uy, uy. ¡Ea, diablo! Gente, también les traemos la categoría de mejor juego independiente. En esta categoría les traemos a Blueprints, a Clair Obscur Expedition 33, a Hades 2 y a Hollow Knight Silksong. Todos esos jueguitos cumplen con los requisitos de ser mejor juego independiente. También tenemos la categoría de mejor historia. Alex, mejor historia. ¿Qué entró ahí en la mejor historia? En esta categoría entraron por ahí Clair Obscur Expedition 33, Dispatch, Kingdom Come Deliverance 2 y Silent Hill F. Uy, uy, uy, uy, uy. Eso me suena que va a haber batalla ahí, va a haber batalla. Lo más lindo de todo esto es que nosotros no decidimos el ganador. Lo deciden ustedes, ¿ok? Gatito, mejor multiplayer. En la próxima categoría, ¿cuáles son los nominados? Los nominados ahí está Ark Raiders, Battlefield 6, Elden Ring, Night Reign y Rematch. Nice, nice, nice. Gente, también les traemos la categoría del juego más esperado para el 2026. Por acá los nominados son 007 First Light, Marvel Token Fighting Souls, también Marvel's Wolverine y Resident Evil Requiem. Yes, eliminamos a propósito, dejamos fuera Grand Theft Auto 6 porque lleva como 3 años ganando ese premio y es como que ya está bueno. Ya sabemos que usted lo está esperando, yo también lo estoy esperando. Vamos a eliminarlo, vamos a darle break a alguien más. Y puede ser que lo atrasen también, así que nadie sabe. Esa gente están bien troles. Dicen que viene, después lo mueven de mes, después lo mueven de semana, después dicen, no vamos a sacar nada, en verdad es un embuste, este juego nunca va a salir, o sea, nadie sabe, ¿ok? Es un host, o sea, yeah. Qué duro. También, ¿verdad? Tenemos por acá el juego del año, El juego del año. Alex, ¿quiénes son los nominados para juego del año? Esto va a estar bien interesante, pues también. Sí, aquí pues ya son más juegos los que están nominados. Se dieron cuenta, estamos nominando 4 juegos por categoría. Pero en este año, juego del año, pues la categoría se abrió a 8 nominados. Y entre ellos están Blueprints, Clair Obscur Expedition 33, Dead Stranding 2 on the Beach, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Silksong, Monster Hunter Wild y Shinobi Art of Vengeance. Okay, así que ya, 8 jueguitos ahí muy buenos, así que, wow. Me gusta ver la variedad. Me gusta ver la variedad que hay ahí, porque de verdad que pinta chévere, ¿verdad? No solamente... Esta variedad obviamente la trajo este año. Eso sí, hay que dársela al año. Trajo muy buenos juegos que nos pusieron a jugar durante todo el año, a disfrutar. Había como que de todo, como en botica. Había para los gustos de cada cual, prácticamente, en términos de todo. Y para los juegos que eran ongoing, que todavía, ¿verdad? A lo mejor no salieron este año, pero tuvieron contenido descargable. Tekken recibió mucho cariño durante el año con los personajes de DLC. Esto, lo cual lo mantuvo vigente. Ustedes saben, aquí, Gato, todas las semanas, al menos una vez, Tekken. Eso estaba mega GG, predicador por excelencia. Por ahí, ¿verdad? Recibimos un bono de parte de Bandai Namco para acá, para Nivel Escondido, para Gato como evangelista de Tekken 8. ¡Ay, mi madre! Gente, también... De nuestro profeta Heihachi Mishima. ¡Qué duro! También tenemos la categoría de mejor creador o creadora de clips del año. Esta categoría es nueva, siguiendo por ahí ¿cómo es? La petición /... el impulso comunitario, ¿verdad? Lo dieron como sugerencia, nos gustó, por ahí estaba Capi rallying por esto, también Uranium Max, ¿no? Que sería buena, que esto, que sí, lo otro. Pues mira, ¿saben qué? Vamos a añadirla por ahí. Pero aquí hay un detalle, Gatito, lo explicas tú mejor que yo. Y es, esta categoría es nominación abierta. Usted va a escribir el nombre de ese creador o creadora de clips que usted entiende que es la persona que más duro le mete a los clips en nuestra comunidad, ya sea que haga clip aquí, que haga clip en todos lados. ¿Quién es el clipero o la clipera del año? ¡El clipero, clipera! Y hay un par de gente que se dedica a esto. Señoras y señores, usted pensaría que, no, esto es un clip esporádico por ahí. No. Hay gente que vive para esto, ¿ok? Que de momento están pendientes por ahí, a no bien uno hace algo, ¡pap! Un clipazo. Te estoy mirando Gideon, te estoy mirando Gitana, te estoy mirando Sonny Bell, te estoy mirando Ida Verax, te estoy mirando Shinobu, te estoy mirando Rosana también. Kota Ino se los tira también de vez en cuando. O sea, hay un montón de gente... que potencialmente va a poner esta categoría bien, bien interesante, ¿ok? Así que mega, mega GG. También, señoras y señores, tenemos la categoría de Comunidad Amiga del Año. Esta también es vía nominación directa para que ustedes se expresen en términos de esas comunidades que obviamente no somos aquí a Nivel Escondido, pero donde se comparte, se pasa muy bien. Cada vez que usted va a esa comunidad, usted se siente como en casa. Y pues el ambiente... Mira, sigue siendo un ambiente de camaradería, de disfrute, de vacilón, de usted pasarla bien, usted sentirse de show, ¿ok? Así que eso está mega, mega GG. Oye, Alex, también tenemos otra categoría, espectador bacalao del año. Sí, no, lo mismo también. Esta categoría, pues obviamente, ¿verdad? Es una categoría en donde premiamos a ese espectador que siempre está ahí con nosotros, ya sea, ¿verdad? Interactuando con nosotros todo el año en el chat, siempre está pendiente, genera también, podemos también tomar el atributo de que también hace clips de cosas que pasan, interactúa con nosotros en Discord, en los eventos, por ejemplo, como eventos como Extra Life, pues está ahí de madrugada, tú sabes, como que bien fiel, y resalta eso en diferentes interacciones en el canal, constantemente chateando, mandando highlights, O sea, siempre está como que bien activo, bien activo, bien activo. Y al igual que las categorías anteriores, pues le damos la oportunidad a ustedes, que ustedes saben quiénes son los que usted, cuando usted llega, usted siempre ve a esa persona como que ahí, tú sabes, fiel, ahí, como que todo el tiempo, pues que usted lo nomine. Al igual que si usted entiende, ¿verdad?, que usted ha estado bien, ¿verdad?, fiel a nosotros, está en toa como el arroz blanco, ¿verdad?, y lo digo de cariñosamente. Pues mira, usted se puede nominar también usted. O sea, esto a nosotros no nos molesta para nada. Yep. Ya hay mucho. Este año yo diría que, a diferencia de otros años, hay muchos amigos aquí de la comunidad que resaltan. O sea, usted ya usted prende y están ahí hasta que se acaba, llegan, siempre están activamente conversando con nosotros, participan de eventos, tanto eventos online como eventos presenciales, siempre están ahí, dicen presente. Si ustedes saben quiénes son, pero obviamente se lo damos a ustedes, para que ustedes sean quien los nomine directamente y se lleven ese prestigioso premio del espectador bacalao del año. Y no es porque sea el espectador que más soquea. Aquí el término bacalao es dentro de la comunidad, ¿verdad? Con cariño, sí, con aprecio a esa fidelidad que han tenido con nosotros durante todo el año, ¿ok? Así es. Así mismo es. Yes. Gente, también les traemos la categoría de premio especial Silvia Pinal. Ok, esa categoría habla por sí sola, es la categoría de Triste Historia. Gato, háblanos de estos nominados. Yes. Gente, este premio es lo que antes le llamamos premio Bacalónimos. Lo que sucede es que en los últimos años, pues ya Silvia no depende de Bacalónimos. Silvia va ahora directa, va con el cuchillo en la boca y se mete a los canales. Y entonces decidimos tomar este nombre que lo usamos anteriormente para los videos de nosotros de Triste Historia, pues ahora son los de ustedes, y está nominado en esta categoría. Escuchen bien. Life on the Go World, Batatín, Bernardi, Captain Jack, Spider Popo, Dream Race, y la Verax y Costaíno. Y eso viene a raíz de las tristes historias que salieron el año de ustedes. El formulario de votación, si usted quiere refrescar, va a tener enlaces para que usted le dé y recuerde esos momentos y decida quién va a ser el primero. Si usted sabe, simplemente ahí vota al momento. Pero yes, le vamos a proveer enlaces para que disfruten de todos esos momentos fatídicos. Así es, sí, así me es. Y la Vela dice, ¿por qué yo? Mira, y precisamente... Habla por sí solo, Vila. Voy a hablar de por qué esas tristes historias y no otras, ¿verdad? Durante todo el año logramos producir sobre 20 tristes historias en un momento dado por la gesta de trabajo, ¿verdad? El ritmo de producción disminuyó, / se detuvo por completo. Ya ha entrado, ¿verdad?, la proximidad de despedir el año. En el 2026 esperamos regresar, ¿verdad?, retomar con fuerza, por lo menos iniciar el año con varias, y que el objetivo es de que siempre hayan suficientes para mantener esta categoría viva para efectos de los Golden Bacalao Awards, y gozárnoslos también durante todo el año, todos los viernes, ¿verdad?, los viernes de Triste Historia y la Tristeza. Es viernes y la tristeza lo sabe, pero aquí todas estas tristes historias que lograron las nominaciones, señoras y señores, son las tristes historias con más views, ¿ok? Yo acá estaba determinando, ¿verdad?, la entrada. También se tomó la decisión ejecutiva, ¿verdad?, para no sobrepoblar la categoría. Dejamos entonces fuera a Gato Orejo, a Alex Nation y a este servidor, aunque por fin había pietaje de gato. Maldita sea, créanme que me tembló el pulso para tomar esa decisión, porque por fin cachamos a Gato enfrentándose a Shao Kahn, y había un bono en la triste historia de Gato porque estaba Shao Kahn y también en Metal Gear Solid 3. Algo le pasó a Gato esa noche que no daba pie con bola. Estuvo bien funny. Eso fue el fence, ¿verdad? En sí, el Metal Gear. Sí. Se electrocutaba y le daban tiros y hacho, está desbaratado por ahí. Bienvenida, Spider Popo. Mejo, bueno, está por ahí, Popo. Te dimos un shout ahorita, esperamos que te esté yendo bien, brother, en el evento de 12 horas, mi hermano. Azuquita para ti. Pero ya, está bien interesante por ahí, y como dijo Gato, está el enlace directo, ¿verdad?, estas tristes historias que publicamos en nuestra página de Facebook, para que usted refresque la memoria. Si usted no se acuerda, como que, espérate, yo quiero ver esa triste historia otra vez. pues ahí están, ¿verdad? Van a estar los enlaces dentro del enlace de votación, ¿verdad? De la forma de votación. Así que mega, mega GG. Señoras y señores, también tenemos para ustedes la última categoría, ¿verdad? De este año, la número 15. Bacalao del año. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Y aquí es donde se gira la cosa. Lo que Alex explicó, de que no, que lo del bacalao es con amor, esto es positivo para la comunidad, sí, pero aquí no, ¿ok? En el bacalao del año, lo que queremos resaltar es el bacalaísmo extremo entre nosotros, ¿ok? ¿Quién soqueó más? ¿Quién fue el más mierda que jugó? ¿Quién fue el más que se quejó? ¿Quién fue el más que no pasaba las partes? ¿Quién más? No es positivo, ¿está bien? Quiero dejar eso meridianamente claro. No digo más. Pero si me lo gano, ¿verdad? Espero dedicárselo a mami y a la mai de todos ustedes también. ¿Está bien? Así que esa es la que hay en cuanto a el premio. Obviamente los nominados, pues ahí estamos. Gatonejo, Alex Nation, Mash 188. Que Mash está a salvo, porque Mash, ¿cuántas veces ha subido Mash en este año? Bendito sea Dios. Y encima, ¿para que soquee? Dificilísimo. ¿Cómo va el conteo de los bacalaos del año? ¿Está 4 a 3? O... 4 a 3. ¿Tú tienes 4 y yo tienes 3? ¿O al revés? Yo no me acuerdo. Bernal es el que sabe. Yo no llevo cuenta. Yo sé que tiene Bernal que estar 4 a 3 porque este es el octavo Golden Bacalao Awards. O sea, tienen que haber sí, sido. Yo creo que sí, que es 4 a 3. Que es 4 a 3, que Alex se ganó 3 corridos. Y después, pues, vine yo ahí como... gracias a la comunidad, gracias, los queremos, los quiero aquí. ¿Eh? Y le quitamos la racha a Alexito. Esto, pero ajá. Y ese de Alex, el que fue presentado por Hugo Sabinovich, ¿usted no estaba acá cuando, a favor de Alex. Sucedió? Eso está en YouTube. Eso está en YouTube. Eso está en los archivos de acá, del canal. De si Twitch. Si usted se va a los vídeos de Twitch, okay, lo ve por ahí. Es de los más viejos. O si va por ahí, tiene que darle hasta lo último para que vea eso. Sí. Sí, mira, Bernal aclara que los dos tenemos 4 trofeos. Porque yo me gané otra cosa. También. Tengo 4 estatuillas. En algún otro punto me gané otra cosa que no era Golden. ¿Cómo es? No era bacalao del año, pero como quiera me tocó. No fue el premio Silvia Pinal. Puede ser. Cuando Silvia Pinal era más que entre nosotros. Sí. Pero ya, yeah, señoras y señores, esos son, ¿verdad? Las nominaciones para los Golden Bacalao Awards. Y les tenemos el notición de la semana. Vamos a romper por ahí, gatito. Haz los honores. Gente, ya el formulario de votación está live. Usted puede ir y votar desde ya. Producción, tire por ahí el enlace. Para papá, papá, poder, yes, gente, perruno. Vamos a estar sorteando una tarjeta de Amazon valorada en $20 entre todas las personas que voten. Por eso es que queremos su email. No se preocupe, no vamos a vender su email para nadie. Simplemente para poder tener algo, para poder contactar a la persona ganadora y asegurarnos que no voten 500 veces. Claro está, si usted tiene más de una cuenta de email, pues guess what. Puede hacerlo, wink. Si me doy cuenta, que lo he visto en años anteriores, donde viene fulano a Gmail y fulano... Hotmail es como que fulano y fulano, es el mismo. Son gemelos. Elimino, pero oye, trate de votar más que una sola vez. Déjele saber a las personas que pasen y voten y así están participando. Adicional a eso, la persona que gane espectador bacalao del año también se gana una tarjeta de regalo, valorada en $20. Así que haga campaña. Usted, mire, le dice a alguien, vaya y vote por mí, vote en todas las categorías. Y cuando venga espectador bacalao del año, vote por mí. Por este que está aquí, Nico Fernández. Y entonces tiene oportunidad. Nice. Ahí está. So está pineado. tinyurl.com/GBA, ¿verdad? Golden Bacalao Awards. GBA. NE de nivel escondido 2025, todo corrido. tinyurl.com/GBA-NE-2025. Así que... Las votaciones, no los dejes para tarde, vamos a cerrar las votaciones el miércoles porque todavía queda cosas por hacer para la producción. El show es el sábado Entonces, por ejemplo, las categorías que son por nominación directa, yo no puedo terminar de hacer el videito que corre con la presentación y revelando los top, en ese caso, hasta que no hayan resultados finales. So, durante este fin de semana hemos estado trabajando con los videos de los diferentes presentadores y poniéndole pues el intro a esa categoría y el videito enseñando los nominados. So, todo eso lo estamos trabajando actualmente, pero particularmente esos tres premios que son nominación directa, no podemos completarlo hasta que se cierren las votaciones. Y pues quiero cerrarlas bien miércoles, cosa de que entre jueves y viernes trabajar eso. Y agradecemos a los amigos, ¿verdad?, de las respectivas comunidades a los que le extendimos la invitación, que siempre responden, ¿verdad? Procuramos variar de quienes tenemos presentando los premios año tras año. Ya este año tocaba hacer una ronda inicial, ¿verdad? Y reinvitar gente que ya había colaborado en años anteriores. Solamente habían 15 categorías. Habían unas categorías que tradicionalmente presentamos nosotros. Entonces, pues no hay break para todo el mundo. Pero siempre agradecemos, ¿verdad?, esa disponibilidad que tienen ustedes para colaborar con todo lo que pidamos acá, o ¿verdad?, las oportunidades como esta. Así que gracias en cuanto a eso. Eso está mega, mega GG. Segura, dice, mi nombre de email me da miedo. No te preocupes, Ura, eso nadie lo lee aquí, porque lo que hacemos es que para el sorteo lo rellenamos de asterisco, cosa de que se vea quizá las primeras tres letras y el handle. Ajá. Créeme que yo no me siento a leer ninguno de esas direcciones. No te preocupes, claro, no te preocupes. Tu URA 69 está a salvo con nosotros, tranquilo. Yo tengo scripts que chequean si se repiten nombrecitos dentro, si se repiten strings, me los marca. So, y así trato de sacar el que vota dos veces. Hay particularmente alguien de la comunidad que ha hecho el truco ese, y yo todos los años vengo y le dejo que pase la entrada. Pero es porque el email bien similar de un sitio a otro. Ajá. Y Gato, mire, Gato le da dedo para seguida. Y ya. Así no procede. También. No procede. Bueno, mira, Alex. Ya JPB, que está por ahí, ya votó. Ajá, una leída ahí en el chat. Eso te iba a decir, que si estaba todo el día por ahí. Sí, no, ya. Pues mira, llega por ahí JPB y dice, eso, ya voté, ahora fue. Así eso, que gracias, mi campeón. Bienvenido, así que también el estamos muchos por ahí hablando, ¿verdad?, de quién van a escoger. También llega el profe LVB. Muchas gracias, profe, por estar por ahí. Dice Arín, que vale, bueno, te voy a saludar, Arín. Buenas noches. Yo estoy en día. Dice, ya me dio crucial email de URA. Inspector de pezones, el mejor inspector de pezones @ hotmail.com. Ay, mi madre. También llega Fresi por ahí, dice. Y Fresi pregunta qué hay que votar. Entra ahí el form, entra el form. tinybarrel.com /GBANE2025 para que votes en los Golden Bacalao Awards de este año. Está piñado ahí arriba. Va a estar piñado todo lo que resta de transmisiones hasta el jueves 18. Sí. Así que ya, yeah. So va a estar por ahí, va a estar por ahí. Sí, crea un comando en los diferentes bots de nosotros, que pongan GBA o lo que sea, para que entonces saque el enlace ahí en el chat, para que se mantenga votando. So, no lo deje para el jueves, vote ya, entren, voten. Gracias por los que han votado hasta ahora. Facilítenle el trabajo a Gatonejo, por favor. Y me tengo que loguear. No, Fresi, solamente es una forma. Vas a poner tu correo electrónico y contestar las preguntas. No tienes que loguearte a nada. Tranquila. Es un form. Es una forma de Google. Yo creo que como pide el email, va a tener que maybe loguearse su cuenta de Gmail. No sé. Mi lado yo lo veo diferente. So, simplemente dale y ya. Sí, no, lo acá que te pide es que pongas email y ya. Bueno, aunque mi cuenta está siempre logueada en el browser de Gmail, no, yo creo que no. Yo creo que no pide un login de cuentas de Gmail. Alguien que nos confirme si en efecto le pide un login. Yo creo que cualquier email funciona. La cosa es que vamos a utilizar eso para ponerlos en el sorteo. Jimmy lo dijo. Que con el email, colocas el email y vamos. So good. Ah, ok. Perfecto. Okay. Gracias, Jimmy. Ya tienes Fresi, ahí está. No tienes que loguearte. Nice. A mí sí, con Gmail. Estamos ready con los votos, dice el Money Gaming. Eso es. Woo. Eso es. Así que ya, funciona cualquier email ya acá. Estoy viendo acá los resultados y alguien entró con una cuenta de Yahoo. So. Brutal. Cool. Así que, by the way, lo del sorteo de los diferentes premios que vamos a dar con esto, ya sea, ¿verdad?, la gift card de eso se va directo a la persona, pero en el caso de otras personas que votaron, este también se une a los sorteos que hacemos el día 31 de diciembre junto con el modelo, que este es otro sorteo que se suma más, hay, al igual que el de las suscriptores del mes, ¿verdad?, el bacalao loot box que siempre sorteamos a fin de mes, también va ese día, y otras cosas más que se suman por ahí de las mentes creativas de los chicos, también se hace ese día, pendiente. Por ahí yo puse en nuestra carpeta de trabajo un raspa raspa bacalao. Sugerir o hacerlo en Nochebuena, quien sea que suba Nochebuena o Navidad, que escoja el que vaya a subir, o hacerlo el 31, activar el raspa raspa durante el 31. Está ya seteado, está ready, es cuestión de que alguien lo coja. ¿Cómo olvidar el raspa? Yo todavía debo raspa raspa. Que no he pagado porque no tengo espacio para trabajarlo. Y tengo que revisar ese documento. Pero debo raspar raspas del 2024. Que en el 2025 no pagué. Yo lo sé, tío. Y este raspar raspa es o ganas o pierdes. No hay in-between. Y ganas dinero o no ganas nada. Okay. Anda. Nice. So ya no hay redeems, no hay nada de nosotros, de que okay. Es dinero. Gracias. Okay. Participar. Nice. El Santa Bacalao está activado, regalando chavos, está mejor que Mr. Cash. Así mira que... eso, Bernadice, si yo tengo mi rasparrapa sin redimir. Ah, ya se expiró. Fíjate eso, bótalo. Ya se expiró. No, mentira. Mentira. Hay que cuadrarlos bien. Eso tiene fecha de expiración. En la letra chiquita. Sí. Sí. No, lo revisamos, ¿verdad? Los que yo debo, en algún punto los voy a pagar. Sony tiene uno ahí bien interesante de bailar. Que quiere que baile con Lara. Pero setear aquí arriba para bailar está un poquito difícil. Aunque no es imposible eso. Vamos a ver si este año sí pagamos. Pero nada, gente, esa fue, ¿verdad?, el tema de esta semana, obviamente la gran revelación de los Golden Bacalao Awards, agradeciendo también su no solamente su apoyo, sino su buen humor, ¿verdad?, con estas nominaciones de el premio Silvia Pinal, y pues, ¿verdad?, que ustedes siempre están por ahí charlataneando en el chat y hacen de estas transmisiones otra cosa, ¿ok? Vamos de esta manera a pasar a qué es la que hay, muchachos, que han estado haciendo por ahí. Alex, comienza tú. Pues nada, lo mío es una lista bien cortita. Lo que he estado jugando es Constance acá en el canal, ¿verdad? Ya había hablado de este Metroidvania bien chulo, bien bonito, ¿verdad? Con elementos como que artísticos, usar la tinta como elemento para pasar a ciertas áreas. Su arma es un pincel, ¿verdad?, agrandado. Y esto básicamente es como que una trama mental psicológica de ella. Ella está en este mundo por ella a través de sus traumas de ansiedad, de desesperación que tiene por el trabajo, la presión que recibe, pues se escapa a este mundo de fantasía, ¿verdad? Y vemos ciertos enemigos y ciertas cosas que hacen referencia como que a ciertas situaciones de su vida cotidiana. So, está lo más interesante, así que ya, eso por lo menos es lo que he estado jugando. Nice. Gatito. Sword and Street. ¿Qué estás haciendo tú? Pues yo en mi caso, el miércoles estuve jugando Gran Turismo 7, siguiendo dándole cariño al juego después de la última actualización. Yo no sé si fue que arreglaron la ruleta o es que el juego me estaba haciendo un favor para que desbloqueara uno de los carros nuevos, pero me gané la lotería dos veces consecutivas. Y cuando digo la lotería es en el juego, a medida de que tú vas completando diferentes cosas, como que la misión del día o un menú o algo así, te dan un ticket. Y ese ticket es para una ruleta. La ruleta puede tener autos, puede tener dinero, puede tener piezas, puede tener invites para comprar unos vehículos en particular. Me tocaron dos ruletas que tenían todo el dinero y las dos veces me gané $1,000,000. Yo creo que eso nunca me había pasado, porque esas ruletas de Gran Turismo están más truqueadas que el cará. Siempre cae en el premio más basura. Pero hice $2,000,000 ahí. Hice una tercera ruleta, pero esa ruleta no tenía premios tan salvajes y lo que me ganó fue una pieza. Pero gracias a eso pude comprar un vehículo que yo no sabía que existía. Es un auto Renault, pequeñito, algo así como una Civic de tres puertas en cuestión de tamaño, quizás más pequeño que eso, pero que le metieron un motor de un carro de Fórmula 1. Eso es un demonio, eso es un mime atómico, ese carro. Yo pensaba que cuando lo anunciaron para Gran Turismo, dije, wow, pero ¿qué es esta abominación? Resulta que es verdadero el vehículo, existe en la vida real. So, lo probé y es wow, corre rapidísimo. Aparte de eso, este jueves estuve subiendo al canal con Tekken, simplemente dándole cariño al juego. Ahora mismo estoy como que por ahí a la deriva, porque ya le di la semanita que le iba a dar a Marisol, a Miarisol. Ahí estoy como que, ok, voy a seguir con el roster, y me puse a jugar con Fen. Estuve un rato jugando por ahí este rank, y después Angel Cross pidió que abriéramos lobby, así que abrimos lobby y estuvimos ahí un ratito jugando. Eru apareció por ahí, nice. Estuvo dando caliente. Gideon también. Gideon sufrió una derrota ante Eru. ¡Uy! A Gideon, wow. ¿Le comentaste a Eru del torneo? ¿Aprovechaste o no? Yo creo que sí, yo creo, okay, que se lo comenté en el stream. Nice. Sí, se lo comenté y dijo que no, porque nosotros éramos pro. Pero le ganó a Gideon, que está en el top tier de pro, pero ok, Eru, no hay problema. Gideon estaba jugando también con mi Arizona. Ok. Understood. Sí. Si le saca la de él, le spamea un par de misiles y le hace reconsiderar los life choices. Yeah. Pero nada, aparte de eso, nada más fin de semana acá dentro de la casa, para acá estaba sumamente frío. Así que aproveché y he estado pues trabajando con la producción de los Golden Bacalao Awards. Y ahora, pues, última semana de trabajo antes de las vacaciones. Eso es. Golden Bacalao Awards el sábado. Nosotros salimos para Puerto Rico el lunes. Nice. Excelente. Bueno, en mi caso, estuve jugando un poquito de Tekken 8 aquí y allá, obviamente fuera de stream. Vengo y me siento, juego un par de partiditas ranked. He estado jugando mucho con Victor particularmente, por aquello de, you know, sacarle el modo y ver hasta qué tan alto puedo llegar en el rank. Me dio curiosidad retomar Tekken. Estuve jugando Silksong también, que lo tenía bastante abandonadito. Yo en Silksong logré obtener la entrada al Acto 3. Y comencé a explorar en Acto 3, pero como que necesitaba un respirito. Con todo lo pompeado que me tiene el juego, con todo lo nítido que sea, necesitaba como que un brequecito, así que lo dejé por ahí y no lo jugué más nada. Hasta esta pasada semana que retomé, no le metí tanto tiempo, ¿verdad? El día que me senté a jugarlo, pero adelanté una que otra exploración, ¿no?, dentro del mapa, que ya está abierto en su totalidad, pero después en el Acto 3 cambia un poco, sin entrar en demasiado detalle. También tuve la oportunidad de jugar un ratito Absolum con Surfing Boy y Rocket League también. La pasamos bastante, bastante bien. Después caímos a Fortnite y he estado en Fortnite semiconstantemente, ya sea con Pierre Guy, que hago un paréntesis, ¿verdad?, para agradecerles a todos los que han estado preocupados por él y lo mantienen en sus oraciones. Guy no estaba bien de salud en un momento dado durante esta pasada semana. Estuvo yendo al hospital, lo revisaron y no lo encontraron tan mal, ¿verdad?, como creía. Así que lo devolvieron para su casa con ciertas instrucciones médicas y tiene que hacer unas cositas de rigor, ¿verdad?, unos follow-ups. Pero, ¿verdad?, se comunicó conmigo específicamente durante el día de ayer para dejarme saber que estaba bien y me pidió que lo comunicara acá a la comunidad. Así que así lo estoy haciendo. Manténganlo en sus oraciones, al igual que el papá de Girlies the Gamer, que fue intervenido quirúrgicamente para efectos de una cadera. También está de alta y está en recuperación, pero, you know, los buenos pensamientos siempre son bienvenidos. Y de igual manera, mantengan a Shinobu en oración porque perdió a su abuelito esta pasada semana. Ya era una persona bastante mayor. Shinobu está muy fuerte al respecto, ¿verdad? Pero no deja de ser una pérdida, no deja de doler. A mí toca recordar con amor hasta que lo volvamos a ver. Así que, de hecho, anoche Shinobu se pudo unir a jugar un rato y despejar la mente con nosotros en Fortnite. Fue de los últimos que se fue anoche y me dio mucho gusto porque hacía mucho tiempo que no podía compartir con él de esa manera. Así que mega, mega GG. Fortnite. Estaba jugando con Capi, tratando de unirme al reto de lo de las coronas para ayudarlo. De igual manera con Pierre Guy, con Coutaino el miércoles en Rayos de Finsol. En fin, cualquier excusa es buena para caer a Fortnite. De hecho, anoche estuvimos acá en el canal. No pude unirme a jugar con Gitana el viernes. Ella subió un poco más temprano del usual el pasado viernes y no coincidió con el horario que tenía disponible. Pero después me amanecí. Estuve jugando el viernes por la noche. Estuvimos jugando de madrugada Surfing Boy, Coutaino, el profe LVB y este servidor. Y nos amanecimos. Y anoche también. O sea, fue Fortnite por un tubice de llave. El martes estuve jugando Ebenezer and the Invisible World. Muchachos, y me dio un bug. Yo no sé y entiendo. Ahora me atrevería a decir que es que se me corrompió el file. ¿Por qué? Porque este juego Metroidvania, aparentemente en mi file inicial, que era el que estaba utilizando y retomando, el pasado martes, yo me fui, me había ido inicialmente a explorar hacia la izquierda y había descubierto un montón de cosas de la izquierda y después me fui para la derecha. De la derecha, que era la misión principal, me mandan para la izquierda otra vez y regresando, llegaba una parte que el juego crashaba. Llegaba a un spot, el personaje se quedaba quieto, no me podía mover, no podía entrar al menú. Lo único que funcionaba era quitar el juego. Retomé fuera de stream, a ver si era simplemente un bug del momento. No, en stream me pasó 4 veces y después todo el tiempo que lo traté fuera de stream me pasaba en el mismo sitio. Así que decidí darle el último try, borré el juego y lo descargué otra vez. No se arregló. Decidí darle un último try comenzando el juego desde cero, porque me daba la espina de que realmente no iba muy muy adelantado. Dicho y hecho, desde cero pude explorar donde tenía que explorar, fui para la izquierda, pasé como si nada, y el martes entonces retomamos Ebenezer and the Invisible World porque estaba bugueado, pero lo arreglamos. Y aparte de eso, estoy disfrutando bastante de la serie de Netflix de Last Samurai Standing. Esta serie no es demasiado extensa. Los episodios son de 45 minutos, 50 minutos y son 6, 7 episodios tops. Ya estoy en el último. Así que le he disfrutado bastante, una buena propuesta, entretenida, tiene acción. Tengo la impresión de que se va a quedar en nada y que van a tener una segunda temporada. Pero va buena. Así que si usted le llama la atención a este tipo de serie, ¿verdad? De acción, de samurái, tiene ciertos hints de comedia, está bastante buena. Está bastante, bastante buena. Así que fuera de eso, muchachos, nada más. Acción en el chat por ahí. Estamos al día. ¿Qué es la que hay? Nada, por ahí está Rosana Ayram, que dice ya votó y que no le dio alerta de papeleta dañada. Yes. Yo estoy acá viendo los resultados preliminares. Ya hay varias tendencias por ahí. ¡Ea, diablo! Pinta bien. ¿Cómo va a ser? Nice. Llega por ahí al favor y nos entra y dice: Action Bros, entré en depre, dejé a mi bro esperando 40 minutos. Pensé que no había llamado y el cel estaba en modo silencioso. Dijo que jugáramos mañana, pero como quiera me siento horrible. Eso pasa, lo dejaste pegado. Tú no sabes cuántas veces Surfing Boy me dice GG y yo le contesto y él lo lee por la mañana. Junior, me quedé esperando. Yo te dije que estaba GG, que voy a por ahí. Lo mismo que te pasó a ti, nos pasa a nosotros por lo menos 3 veces al mes. Así que no te sientas mal. Mira que rompiste el juego, dice Chino. A lo mejor, porque yo me fui, te digo, me fui a explorar para la izquierda, pero no tenía ningún item ni nada. Yo fui para la izquierda y me di cuenta que no tenía progresión para la izquierda. Pues me fui para la derecha después. Y regresando, ya ustedes vieron lo que pasó el pasado martes. Estaba ahí en pantalla. De hecho, el martes cambiamos de juego, terminamos en Fortnite, pero no fue por mi voluntad necesariamente. O sea, yo venía dispuesto a jugar el juego que dije que iba a jugar. Pero ya, así que mi modo, ¿ok? Así que vamos al mambo, gente, con lo próximo que vendría siendo el cierre para este tremendo último podcast del 2025. Y queremos tomar un momentito para agradecerles a la comunidad por el respaldo durante esta temporada y durante estos pasados 13 años. Ya esta temporada es la temporada número 13. Vamos en rumbo a la temporada número 14. Gato, algo que comentarle ahí a la comunidad en términos de, no sé, lo que te quieras expresar. En términos del podcast, para este año, gente, muchísimas gracias. La verdad que este año arrancamos con el podcast 100% en Twitch y fue algo que por mucho tiempo estábamos como que resistiendo por el hecho de que, wow, nos elimina mucha flexibilidad, pero realmente funcionó súper bien. Y yes, hubo un momento donde tuvimos que cambiar y no era este domingo, pero fue desde las poquitas veces y la pasamos bien. Gracias por estar acá con nosotros. Ustedes nos aportan mucho en energía, tanto así que venimos acá y nos las pasamos súper bien y decimos que va a ser mediodía, pero no es mediodía nada porque ustedes ahí comentan y nosotros comentamos y es una dinámica súper, súper cool. Yo me la paso salvaje con ustedes. En cuestión del podcast para el próximo año, regresamos el primer domingo de enero, creo que es el 4. Y en ese podcast típicamente damos los detalles de cómo va a lucir Nivel Escondido durante el nuevo año. Así que venimos con todos esos detalles para allá. Ya la vamos a pasar bien. Van a haber cambios en días y horarios y cositas, pero pendientes por ahí que le vamos a dejar saber. Yep. Uh-huh. Alexito. No, nada, en mi caso, en cuanto al podcast, igual que hago con las palabras de gato, esto fue básicamente un experimento que llevamos experimentando por largo tiempo. Luego, ¿verdad? O sea, que nosotros hacemos nuestro podcast, lo grabábamos semanalmente, audio digital, y se publicaba. Luego, pues, entramos en la época de que subíamos una vez al mes con el podcast en vivo, ¿verdad? Y bueno, iba súper bien. Hasta que entonces como que seguimos dando la vuelta. Ok, yo creo que este es el año en que podemos irnos full live. Después era dos. Y hasta. Después era dos veces al mes. Era dos una veces, vez al mes solamente. Después dos veces al mes y después fue... Let's do it. Sí, y honestamente al principio nos costó un poquito trabajo acostumbrarnos, pero a la vez que como que caímos en el tiempo, como que mira, no es mal. No es, o sea, y yo era uno que le decía, guys, pero es que la ventaja es que estamos en vivo, matamos el podcast, interactuamos con todo el mundo, la pasamos bien. Es a cierto modo, o sea, en cierto modo se publica en YouTube, lo que sea, se baja el audio y se publica. O sea, sí hay que editar, siempre hay que editar, ¿verdad? El intro, la musiquita de fondo y todo esto. Y eso es este que está aquí. Ajá. Pero es un poquito de menos trabajo en ese sentido. Sí. Antes, pues, costaba más editar, borrar ciertas cosas que no iban, los famosos 3-2-1, cuando estábamos fuera de aire grabando. Pero sí, nos ha gustado más. Los muchachos, yo de hecho aprovecho para felicitar, ¿verdad? Y agradecer tanto a Sparrow como a Gato, porque ustedes saben que ellos viven en Estados Unidos. Ellos están en un cambio de hora distinto a este servidor. Por ende, ellos tuvieron que hacer ciertos ajustes en las agendas de ellos de domingo, ya sea, ¿verdad? De su casa, de su familia, ¿verdad? Para poder estar acá a las 8. Una hora flexible tanto para este servidor como para ustedes, ¿verdad? Que de la comunidad. ¿Te acuerdan que en aquella época nosotros subíamos el podcast a veces inclusive hasta las 10 de la noche? Pero era porque era el único horario que los muchos podían. Y pues sí, cumplíamos con estar en el canal, cumplíamos con el podcast, pero no todo el mundo tenía la oportunidad de disfrutarlo. Porque era ya un poquito tarde, la gente tenía que trabajar otro día. Y pues veían el rerun, o sea, veían el archivo y no estaban en el flow de estar en vivo con nosotros. Así que Sparrow y Gato, de verdad que gracias por el sacrificio, ¿verdad? De hacer el ajuste los domingos para estar acá. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero... O sea, lograron hacerlo y nada. El año que viene, pues la cosa va a cambiar en cierto aspecto, pero va a ser para bien. Va a ser para bien y nos va a dar más flexibilidad. Eso no puedo dar muchos detalles, pero nos va a dar un poquito más flexibilidad para nosotros tres. Tú sabes, así que ya, les va a gustar con lo que venimos por el año que viene. Yo creo que en sí. Cuanto a las transmisiones, como siempre, agradecemos de infinito, ¿verdad? Que siempre están ahí con nosotros en nuestros eventos especiales, en nuestras transmisiones regulares, en todas lo que era que nos inventamos, los eventos del mes, los torneos, de verdad que la pasamos espectacular. Este servidor, estoy bien agradecido a todos ustedes que han estado conmigo en este trayecto de este año y más que fueron partícipes, ¿verdad? De las buenas nuevas cuando anunciamos que ya por fin, pues, viene por ahí un encargo que llega en abril. Gracias a Dios no es el 26 de abril, porque entiendes, eso digo, esa sea la puntería más grande de la historia, que el chico llegue el 26 de abril. 426, los que saben de lo que estoy hablando. Pero es en abril. Pero yo creo que el chico se va a adelantar. Yo soy Dianomi, ese nene se va a adelantar. Él no va a... A ver si no le brega y lo aguanta hasta el 26. Vamos. Hasta el 26. Sí. Que no lo suelte. Ay, mi madre, retenlo hasta Alien Day. Yo te lo imploro, mujer. De una vez que le salga por las costillas y ya. Después la cierran y ya. Así. La tecnología está buena. No, ni una cicatriz le va a quedar. Sale el dedo corriendo por toda sala así. ¡Papi! Dios mío. Perdón, no me pude aguantar. Mala mía. Eso es lo malo de ser un padre y este geek. ¿Qué podemos inventar? Pero nada, bien agradecido, ¿verdad? Que han sido parte de esta notición, ¿verdad? De este año tan bendecido para la familia. Así que nada, esperamos siempre contar con ustedes, con su amor, con su apoyo. Estar por ahí vacilando con nosotros. Y obviamente también agradeciendo a los que han venido acá a los diferentes eventos del Summer Meetup que fue aquí en casa. Y ahora que se avecina el Parrandón Pinchero 2025, que Gato va a estar por acá también. Soy de la que gracias por las muestras de cariño, de amor, tanto a mí como a mis compañeros acá de Nieve Escondido. Y el 2026 simplemente es otro año más en que seguimos creciendo y aprendiendo de cada uno de nosotros. Y pasándola bien, pasándola bien. Yeah. Gente, y recuerden que para el parrandor pichero lleven su overall, lleven rolo y brocha. Va a pintar, va a pintar. Yo creo que no sabe. ¿Tú sabes dónde viene eso, Gio? ¿Cuál fue el nombre que tú pusiste? ¿El pintatón fue que tú pusiste? Pintadera, no. Pinchera. Sí, eso, eso a mí me salió en una de las promos random. Y yo estoy dando la promo y yo, ¿qué es esto? Pintadera, pinchera. Hay un rolo. Gente, yo que ustedes hablo con Al, yo no sé, no sabía. Yo estoy un día estaba Alex haciendo stream, yo creo que era un viernes porque era como que tarde, y yo estaba ahí bregando acá en la computadora, y Alex está hablando de que quiere pintar antes de que sea el parrandón pinchero en la casa. Ah. Y entonces por allá sale Bernaldi, y Bernaldi dice, mira, me avisas que yo voy y te ayudo a pintar y qué sé o qué. Sí. Y Alex, como que, mira, pues podemos hacer algo para que vengan para casa. Y yo, aquí en la computadora. Dejé lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo. Pero la pilla, porque Alex estaba a punto de dar los anuncios. Y yo, hasta que finalmente la edité y Alex no sabe nada de esto. Yo ni había saludado en el chat, pero yo tenía a Alex de fondo. Y Alex pone la promo y de pronto como que, wait, what? ¿Qué es esto? Ok, eso Alex le pasó primero que a mí. Y en vivo ahí. Y la cuestión es que, mira, entonces está hablando de que a veces el cerebro juega mind games contigo. Porque como es una imagen que tú estás viendo prácticamente todos los días, el parrandón pinchero, cuando la pongo, ya el cerebro simplemente computó parrandón pinchero. Sí. Yo vengo y recuerden el parrandón pinchero 2020. Espérate, ¿qué es esto? Espérate, ¿qué pasó aquí? Y sale el gato así de chat. Por eso yo le puse el rolo, porque si no le pongo el rolo, ya uno no lo ve, porque ya uno sabe lo que dice. Wow. Ok, ahora entiendo. Y originalmente quien primero se ofreció a pintar fue Maverick. Fue Maverick. Sí, Maverick, porque yo estaba conversando de que al cuarto que va a ser del bebé, lo único que me falta hacer es pintarle el techo, porque ese cuarto está recién pintado y arreglado. Se taparon unos rotos con masito y se pintó de blanco y gris. Entonces, el techo es lo que falta. Y ahí Maverick dice, Acho, ¿cuándo lo vas a hacer? Yo, si es un sábado, cuenta conmigo. Y en eso llega Bernardi y que sí, yo también puedo ayudar. Pues vienen este sábado, ahora el 20, vienen para acá, temprano por la mañana, a pintar. O sea, tenemos literal un parrandón pintatón aquí el sábado. Este único que no es con pincho, es con. Yo les prometí desayuno y probablemente el almuerzo sea pizza. Bueno, en el caso de Bernal, capaz que pida dip de pizza, porque eso es lo que él come, tú sabes. Este sábado tenemos proyecto. Okay. Así que, pero todo comenzó con simplemente Maverick simplemente dijo. Tú me avisas que yo bajo y te ayudo y si un sábado mejor. Y por ahí nos fuimos. Se abrió el floodgate y ya. En volanda. Así es la comunidad. Por eso estamos sumamente agradecidos. Tengo rolos disponibles. O el que se quiera tirar me avisa. Yo creo que Bally Blade quería uno, Alex. Se lo puede enviar luego. Porque dice, qué adorable se ve Alex Nation, el gordito bacalao. Me alegró el día. Y eso que no lo has visto en NU. O sea, si lo ves, te alegra el resto del año, papá. Va a tener un excelente año, bendecido año para ti. ¡El rolo del Nation! Y no es por nada, Bali. Yo no sé qué gordito tú estás viendo, porque Alex este año le ha metido caña y ha estado metiéndole forma, ¿ok? Así que eso del gordito bacalao, eso es de cariño, pero de gordito ya cada vez menos. A menos que lo veas en nu. Exacto. De hecho, ya estamos ya encaminados a 6:36. Uy, brutal, Alex. Excelente, hermano. Te felicito. Así que, ay, mi madre. Mira, que cuando es. ¿Cómo es? Por cierto, que. Pregunta: ¿qué es el guatapanazo bacalao? Ah, de eso, quédate por ahí, que ya mismo vamos a hablar de eso, ¿está bien? Para tranquilo, que si acaso cuando te enteres, tienes punto suficiente y quieres redimir. Le caigas también. Pero nada, gente, rapidito. Y de güey, espérate, Gitana, gracias por el click que nadie te pidió. Pero gracias. Nadie. Absolutamente nadie. Qué bien, baby's coming. Mira que. ¡Ah, diablo! ¡Ay, mi madre! Pues, gente, rapidito, por mi parte, ¿verdad? Me uno a las palabras de los muchachos. Simplemente gracias por todo el apoyo que nos brindan acá a esta propuesta de entretenimiento semanal, que es Nivel Escondido, ya rumbo a nuestra temporada número 14, específicamente del podcast, que fue. Donde todo comenzó. acá en Nivel Escondido. Yo simplemente me integré, ¿verdad? Unos añitos después, pero bastante reciente a lo que era el concepto original del podcast. Y estamos bien felices de contar con todo su apoyo. Ustedes saben que particularmente acá nosotros utilizamos esta interacción constante de lo que es Twitch para llegar a ustedes y también para buscar, procurar, ya sea fomentar donativos para Extra Life o que ustedes se enteren de lo que es Extra Life, ayudar de alguna manera u otra a la Fundación de Niños de Puerto Rico. Eso es parte de la misión suprema de lo que es Nivel Escondido, ¿verdad? Pasarla bien, sí, pasarla bien con ustedes, continuar creciendo en comunidad, estableciendo lazos de amistad, lazos de afecto que trascienden tiempo, espacio. O sea, ahora mismo, pues como bien dijo Alex, Gato y yo residimos acá en Estados Unidos. No es como si compartimos todo el tiempo, pero la dinámica y la genuinidad detrás de nuestras interacciones está ahí, está presente, y detrás de todos ustedes, genuinamente gracias, porque ustedes son otra cosa. De verdad que lo decimos siempre, no por nosotros, por ustedes. Somos la mejor comunidad de habla hispana del internet. Ustedes son los mejores, son los putos amos. Así que gracias, gracias, gracias, gracias. Sin más, gente, vamos entonces a movernos a el cierre oficialmente. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la comunidad para que Valibel se entere también de lo que hay en cuanto a lo que preguntó. Let's go. Bueno, por acá, hoy particularmente se llevó a cabo el evento de Live Jamming Session número 3 de Bata Team. Estuvo participando con Lord of Thunder. Este evento estuvo bien, bien nítido. En específico, en el sentido, y era algo que yo desconocía, que los muchachos estaban en el mismo sitio. O sea, ellos tenían una cámara dual donde había enfoque a Bata Team tocando la batería. Y entonces Thunder estaba en la guitarra, ¿verdad? Y colaborando en este dueto. Estuvo bien, bien nítido. Felicitamos por ahí a Bata Team. Recuerda que lo consigues en twitch.tv/BataTeam101XD. Ahora mismo se está llevando a cabo el evento de 12 horas navidando de nuestro panita Spider Popo. Popo estaba que brincaba en una sola cabulla a pique de que se rompiera el tobillo bueno, porque llegó a su meta de recaudo. Estaba que no cabía de la alegría, estaba bien, bien, bien feliz. Por ahí andaba particularmente jugando Fortnite. Él esquipió Marvel Rivals, lo vi jugando Silksong. No sé si jugó Mario Kart, creo que sí, pero ahí compartí. Sí, Mario Kart jugó con Ura. Ok, ahí yo estaba compartiendo con Bernardi, fue lo que pasó. Que realmente estaba en el celular, eso no podía estar en múltiples sitios. Pero Mega Mega GG no jugó Marvel Rivals, que es a lo que iba. Brincó a Fortnite. Así que Mega Mega GG para Spider Popo. Esos tres juegos que ven abajo en la promo, ¿verdad? Luigi's Mansion 2, Sonic Cross Shadows y Monster Hunter Stories, ya obviamente logró el unlock y lo va a estar sorteando entre las personas que aportaron a que llegara y slash sobrepasara su meta de $1,000 por los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Todavía están a tiempo para donar y pasar a apoyarlo también vía twitch.tv/SpiderPopo para donativos, tiny.cc/SpiderPopo25 navidando. Esto ya es un evento que es staple de Spider Popo, lo hace en Navidad y también tiene uno, ¿verdad? El Demos Gracias Marathon, que lo hace durante la temporada de Acción de Gracias, ¿ok? Así que Mega GG para Popito, el dueño del swing, ¿ok? El de déjalo curarlo, deja que se cure. Entonces, como estábamos hablando y dedicamos el tiempo de nuestro podcast esta semana, el evento más esperado del año regresa a la octava entrega de los Golden Baccarat Awards, sábado 20 de diciembre. Ahí dice 9 de la noche, pero vamos a las 8, ¿verdad, Gato? Me pareció ver que era a las 8, no a las 9. Dependiendo de cómo. No, a las 8. En el documento de interno. En el dashboard de Nivel Escondido. Creo que sí. O en la despedida. En algún lado vi que era a las 8. No sé, 9 me pareció ahora genial, pero no sé. Tienes razón. En el documento ya está a las 8. Ajá. Lo decidimos esta semana, yo no tengo mucha preferencia, es sábado. Pendiente, o a las 8 o a las 9. En alguno de esos dos puntos vamos a arrancar, ¿está bien? Vamos a arrancar a las 8. Pues dale. 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en horario especial, ¿ok? El evento más esperado, los Golden Baccarat Awards. Recuerda que puedes votar entrando ahí a tinyurl.com/GBANE2025. Oye, y el Batatín nos trae otro evento celebrando 500 followers, porque llegó a 500 melenudos allá en el canal. Viene con 4 juegos, dedicándole 3 horas a cada uno. Va a estar jugando The Finals, Tekken 8, Warframe y Rocket League. Esto el domingo 21 de diciembre en vivo, desde las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, en vivo por Twitch.tv, /Batatin101XD. Él va a traer, ¿verdad?, la intención de jugar en multiplayer en Open Lobby. Así que todo lo que estás viendo acá, si tú tienes el juego, puedes descargarlo o puedes descargarlo, le caes y Batatín te va a estar recibiendo allá con los brazos abiertos. Como dato curioso, el único juego aquí que tendrías que pagar es Tekken 8. Y hay un montón de spots que lo consigues a buen precio, en especial. Así que háblense ya sea con Motion Denied, que también ese es otro que hay que darle un porcentaje de crédito de ganancia, de comisión, es la palabra que estaba buscando. Esto, porque él busca rapidito. Ah, mira, aquí tengo unos keys que mira, un descuento de 30%. Y si no es él, es Gato y hasta Alex. Y si no es Gitana también, lo encuentra en especial todo el mundo. Mira para allá. A Ifro también hay que darle. ¿Por qué? Llega Ifro y dice que está en 23 pesos en Steam. Ahí está. Ay, santo. Y es crossplay, así que no hay excusa. Para que vacilen con Batatín, pero The Finals, Warframe y Rocket League son gratuitos. Lo que tienes es que descargar el juego y ya, ponerte a jugar. Así que mega GG para nuestro querido Batatín 101XD. Gente, el Parrandón Pinchero, sábado 27 de diciembre de las 12 del mediodía en Power of Pinchos, ahí en casa de Alex y de Noé. Y recuerde que hay un pre-party. El pre-party es el 20, ¿ok? Y incluye rolo, brocha y pintura, ¿ok? Así que si usted quiere el pre-party, hay un post-party también, pero el pre es el sábado 20, ¿ok? Más información con Alex Nation. Ay, santo. La 100. Mire, by the way, es para el popo. No te aparezcas aquí el sábado a las 6 de la mañana. Yo no te voy a abrir a esa hora. No te atrevas, porque es que para el popo quiere hacer el, ¿cómo es? El Black Friday, por ejemplo, el Pincho Friday. Quiere llegar a las 6 de la mañana para hacer fila. Ajá. Es de los primeros que coja un pincho cortesía de nivel escondido. Ah, pues déjalo que acampe en la acera, que se joda. No vacile. Ay, no vacile. Bueno, las 100 coronas. Esto es un reto extra lifer que nos trae el Capi y el PR Guy Gaming, que tienen la meta de llegar a 100 coronas al 31 de diciembre. Ellos tienen el reto interno de donarse 50 centavos por cada corona que obtengan. Ya el Capi tiene, yo creo que cerca de 50 coronas. Guy, pues obviamente tuvo que hacer una pausa obligatoria, pero también a Guy lo estamos velando. Porque lo poco que estuvo en vivo el viernes antes de ir a resolver su situación de salud, lo dedicó a jugar Terminator, Dark Fate, que está brutal, pero no le da corona. Así que Guy se tiene que poner para su número. También estaba jugando el demo de Pragmata. Eso tampoco da corona, Guy. Entonces necesitamos que se concentre en buscar las coronas, porque resulta que si estos dos logran llegar a 100 coronas antes del 31, bueno, antes del 1 de enero, no, el 31 de diciembre, a las 11:59:59 tienen para llegar a las 100 coronas, tanto Kotaino, como Gideon, como Manny Gaming, como Spider Popo, como este servidor, como todos los que ustedes quieran, si se inspiran y quieren unirse también, nos dejan saber. Le vamos a estar donando $20 a su cuenta de Extra Life una vez arranque el año, porque Extra Life, ¿verdad?, se acaba el año 2025 y usted abre su cuenta Extra Lifer tan pronto como el primero de enero, si desea. Le vamos a estar haciendo un donativo a los muchachos celebrando esas 100 coronas, pero tienen que ganarse esas 100 coronas. Los queremos bien sudados, ¿ok? Así que esperamos que lo logren de todo corazón, porque queremos donarle. Pero Guy, tienes que jugar Fortnite, ¿está bien? Te estamos velando. Ok, esto también le recordamos que el modelo 2025, todo lo que estás viendo por aquí en pantalla, se lo lleva un solo suscriptor o suscriptora de nuestro canal. Esto en agradecimiento a ustedes y su apoyo durante todo el año. Acá todo lo que entra, ustedes saben que en bits o en suscripciones, el 75% de eso va para la Fundación de Niños de Puerto Rico, el otro 25% va de vuelta a ustedes, nuestra comunidad. Nosotros no nos quedamos con nada. Y acá, pues, hay varios premios físicos, los cuales se colocan en un solo empaque para un solo ganador. Estos premios se van en un sorteo especial el miércoles 31 de diciembre, junto con otros sorteos que hayan por ahí pendientes. Y Alex Nation es el que se encarga de ellos. Así que bien pendientes por ahí al 31 de diciembre. No hay hora, porque pues simplemente prendan las alertas y cuando Alex diga, pues por ahí se va. Y ya escucharon por ahí de buena tinta el Gato Leak, de que aparentemente hay un raspa raspa bacalao que podría potencialmente activarse en esa fecha o maybe en Navidad, quién sabe, quién sabe, ¿ok? Así que mega, mega GG. Y aquí está lo que estaban esperando, gente. Nivel Escondido presenta el Guatapanazo Bacalao, torneo de Tekken 8. Este es nuestro primer gran evento del mes de enero 2026, sábado 17 de enero, desde las 7 de la noche, en vivo por twitch.tv / Nivel Escondido. Las inscripciones son 10,000 Bacalao Points. Así que, Vali, si tú tienes Tekken 8 y deseas apuntarte para el evento, estás más que bienvenido a hacerlo. Solamente vale 10,000 Bacalao Points. No hay nada que comprar para participar, pero hay premios para los ganadores. Así que eso está mega, mega GG. No se despeguen. Para más detalles, obviamente, quédese acá con Nivel Escondido. Recuerda que tenemos transmisiones los 7 días de la semana. Así que si tú ves esto, te interesa, escuchaste de esto y no tienes puntos, ven para acá. O sea, no hay excusa. Ponte por ahí en el chat, comenta, quédate para los raids. Créeme que tienes break para llegar a los 10,000 Bacalao Points, ¿ok? Así que mega, mega GG con Guatapanazo Bacalao. El productor principal de esto es Gatonejo, ¿verdad? Siempre lo ha sido en los pasados años. Este año Alex Nation va a estar siendo el MC. Va a ser la cara del evento, pero Gato es el que va a estar atrás, mire, poniendo por ahí los puntitos en el documento, la producción. ¿Qué es ese sonido que yo estoy haciendo detrás de Alex? El de, sí, mira. Ay, santo, pero ¡eh, diablo! Detrás. Ay, sí, santo. Y padre, después con una hoja de Excel, muchachos, eso va a ser más caliente. Que el diablo. Juega la fórmula. Pero ya, en efecto, vamos a estar por ahí. Así que, bien pendientes para el Guatapanazo Bacalao. Este evento no tiene cap por el momento. Así que estamos esperando que, si usted tiene el juego y quiere participar, simplemente haga el cash-in. Ya tenemos, ¿cuántos? 9, Gato. 9 inscritos. 8 o 4 a principio leí. Ok. Digo, 9, yo creo que sí. Sí, porque Life on the Go se anotó hoy mismo. Pues debe haber 9. Lo verifico ahora. Continúa. No, pues nada, los esperamos por acá en el Guataparazo Bacalao, que es el primer evento del año. Obviamente en febrero traemos otro, en marzo también. O sea, hay un evento mensual. Es parte de nuestro compromiso de Nivel Escondido con ustedes, ¿ok? Y también tenemos por acá evento que nos comparte nuestro panita Uranium Max, Trivia Day y Karaoke. Victory belongs to the wise. La victoria le pertenece al sabio. Este evento va a tomar lugar en marzo 14 del 2026. La trivia comienza a las 12 del mediodía y esto es a favor de Extra Life. Para más información, visita twitch.tv/UraniumMax. Y con esto terminamos los anuncios comunitarios, ¿ok? Gato, ¿encontraste el numerito? Yes, 8. 8, ok, pues nítido. 8, ok, saben. 8, Sparo 9, Gitana 10, uh-huh. Por ahí. Sí, sí, sí, mijo. Sí. Sí, sí. Gato quiere, a to cojón. Bueno, de esta manera nos movemos oficialmente al cierre para este podcast. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, en Discord, en Instagram, en Facebook, en X y en YouTube. Y aquí en Twitch nos encuentran los 7 días de la semana. Los domingos tenemos live podcast para ustedes a las 8 de la noche. Los lunes y los viernes, acción a las 8 de la noche. Los martes, miércoles, jueves y sábados, desde las 11 hasta que cambie la hora. Pero, obviamente, ya ha entrado en enero. Puede ser que haya cambios. Bien pendiente por acá a Nivel Escondido, porque usualmente al principio de cada temporada traemos uno que otro cambiecito para mantenernos frescos, relevantes para ustedes. Les recordamos que también tenemos mercancía bien bacalao y la consigues entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y los invitamos para que disfruten el contenido de nuestros colegas Jung Infinite, Gleam Race y la Verax Gideon y Chucho The Catlord. Gente, y acá, obviamente, este es el último podcast del año. Estamos en temporada navideña. Les deseamos a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que este nuevo año, este próximo 2026, sea un año lleno de bendiciones. Mucha cosa buena para ustedes. Si acaso no la han estado pasando bien, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestras cosas. Recuerde que el día de mañana no tiene que ser como el día de hoy. Usted tiene la capacidad, la oportunidad de ser una mejor persona día a día. Es una decisión personal. Y también recuerde que la noche más oscura le sigue el sol cuando nace, ¿ok? Así que mega, mega GG. Guys, ¿algo que quieran decir así brevemente en términos de felicidades navideñas y eso? Nada, gente, no, usted nos va a volver a ver mañana y todos estos días todavía. No nos cogemos vacaciones del canal como tal, sino del podcast. Yeah. Así que yo los vuelvo a ver el miércoles, los vuelvo a ver el jueves y los vuelvo a ver el sábado. Entonces sí, el sábado. Después del sábado no me ven ni en pintura, me ven en persona, si me van a ver. Uy. Pero yes. Ahí está. Pero para efectos del podcast, por eso estaba dando el cierre así para como efectos, que. Para efectos del podcast, pues gente, si no nos vemos por acá, no nos va a escuchar este enero, pues espero que tengan una feliz fiesta junto a sus seres queridos, que tengan un feliz año nuevo y pues nos escuchamos, I guess, nos escucha en el 2026. Yes. Alexito. Zumba. Nada de mi parte, ¿verdad? Para nuestra audiencia de acá del podcast, deseamos que pasen una excelente Navidad, que este nuevo año 2026 venga lleno de muchas bendiciones, muchas cosas buenas, ¿verdad? Y que todos los planes y proyectos que tengan planificados, pues que todos se concreten y se logren. Y nada, igual como Dios Paro, todos pasamos por momentos durante el año. Esperamos, ¿verdad?, que este nuevo año, pues de esos momentos, aprendamos, crezcamos, miremos hacia adelante y, ¿verdad?, con mucho ánimo, con mucho ímpetu para este 2026. Y una vez más, gracias a todos los que nos escucharon, ¿verdad?, que sintonizaron el podcast, ya sea en vivo o a través de las diferentes plataformas. De verdad que estamos eternamente agradecidos por el apoyo. Y nada, en cuanto a Twitch, como dijo Gato, seguimos acá en vivo esta semana, la otra, hasta el 31 para el sorteo y hasta de madrugada del 1 de enero también estamos en vivo por acá. Ya Chino ahorita comentó, sí, yo siempre lo espero. él siempre espera ese random stream de madrugada de Año Nuevo. Así que ya, nada, que la pasen espectacular. Muchas bendiciones para todos. Mega, mega GG. Gente, voy entonces acá a tirar, antes de irnos, un shout-out a Kaeli Tusi. Bajo condiciones normales, ¿verdad? Iríamos a darle rate a ella, que está en vivo casualmente ahora. Ella es la artista encargada de las múltiples pinturas a mano que se van en el canal de Gitanita Silen. Pero vamos a darle rate a Spider Popo, que actually está haciendo su evento de 12 horas. ¿Qué pasó, Gato? Te veo. No. La pintura. Ahí arriba. Ok. Esto, ella abrió canal de Twitch recientemente, así que denle amor bacalao ahí a Kaeli, pero el reidazo se lo damos entonces a Popito para apoyarlo en sus 12 horas de evento. Y miren, gente, wink wink, Kaeli es la sobrina de Gitana, así que es mega mega GG. Le damos la bienvenida cordial acá a Twitch. De esta manera nos despedimos, gente. Será entonces para efectos del podcast hasta el próximo año, pero la semana nos vemos. No se vaya nadie, que entonces vamos a dar rey para que continúen acumulando puntitos del canal. De esta manera nos despedimos, gente. Azuquita. Bye bye. Bye, gente.